Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Un programa que vamos a dedicar en el tema central, pues a algo que no es exactamente comiqueril tal cual, pero va a tener mucho que ver en muy pocas semanas con una película muy esperada por todos. Y que pues es de alguna manera podríamos decir, un poquito entender cuál es la amenaza a la que se enfrentan los Avengers y por qué es importante, ¿no, carnal? Ok, hola, ¿cómo están? Soy el Niño Rata. Yo soy Carnix. Nos pueden encontrar todas las semanas a través de iVoox o iTunes. También tenemos nuestra página de Facebook, principal fuente de contacto, ahí búsquenos, es facebook.com/ El Café con Micro, la primera con mayúscula. Correcto, tenemos nuestro Twitter, @elcaféoficial. Tenemos nuestro correo electrónico, elcafécomiquero@hotmail.com. Tenemos un canal de YouTube que empiezo a detestar. ¿Que empiezas a detestar? Y no por YouTube. Empiezo a detestar. Me sonaste como a Manning de Hellboy. ¿No te acuerdas? YouTube, sí, pero... Y no por YouTube. Porquería de HBO, nos tumbó nuestro video. Sí, ahí les va el asunto este. El Café de Gusto se puede retrasar porque nos está poniendo muchas imputaciones de infracciones de copyright, que es muy curioso. En The Walking Dead no me la hicieron de jamón. ¿Por qué sería? ¿Quién sabe? ¿Será que AMC es más laxo? A lo mejor, pero hay muchas personas que están haciendo videoblogs y demás, o sea, debe haber alguna manera, solo que no la conozco. Pero bueno, es frustrante. Sí, sobre todo porque pasas un rato subiendo el video, ¿dónde que pesa el resto? Y para que te digan no. Siempre no, hijo. Digo, los que lo alcanzaron a ver, muchas gracias. Ojalá que les haya gustado, pero pues estamos viendo cómo resolverlo. Sí, ¿no? Sí, ¿sabes hasta qué pensé? ¿No habrá otra plataforma que no sea YouTube? Sí, hay muchas plataformas que no son YouTube, pero ¿para qué esas plataformas si no son YouTube? Pues sí, es lo malo. O sea, es la que es más popular, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues no sé, estamos viendo cómo resolverlo, o cómo arreglarlo, qué formato darle, darle una lana a HBO, no sé. No, eso realmente no. Sí, de no. Tal vez lo merecerían, pero... O sea, sí, esa es la bronca, pero no. Pero pues no. Y es que lo que decías, hay cuántos programas en YouTube que tienen pietaje de las series y no hay bronca. ¿Tienen qué? Pietaje. Okay. Footage. Okay. Así se dice en español. Ok, no lo sabía. ¿Eh? Suena chistoso. Sí, tienen pie y... Y jale, ¿o cómo? Y jale, taje, pietaje. Eso. Ok. Y no hay bronca. O sea, no sé cómo le hagan. Si están patrocinados, están apadrinados, hicieron tratos con la Yakuza, alguna cosa así. Hay maneras, ¿no? Solo que no las conocemos. Por eso tenganos un poquito de paciencia con el Café de Westeros. También que estamos estrenando también nuevas herramientas de edición y demás. Ya las vi, me estuviste enseñando el programa. Está padre, ¿no? De veras, han de saber que mi hermano se ha metido bastante a investigar cómo se edita en video y bajar programas más allá del Windows Media Movie Maker. Eso sí. La verdad, cuando me enseñó la interfaz dije, ¿qué demonios estoy viendo? No entendía yo nada, hasta que me lo explicaste ya tiene algo de sentido. Sí, digo, no es difícil, ¿no? Nada más no está rarita. Pero también estamos estrenando herramientas y demás. Y estrenando imagen. Y estrenando imagen y cosas así. Bueno, ténganos un poquito de paciencia, el Café de Gustos va a continuar. Probablemente no en tiempo, esa es la bronca. Pero bueno, voy a continuar. Exactamente. Y pues precisamente, canal, mencionamos también, estrenando imagen. Estrenando imagen en el Café Comiquero. Sí, ya decidimos, habíamos pensado desde hace tiempo cambiar nuestro loguito. Y tenemos que darle todo el crédito, el reconocimiento y el agradecimiento a Alberto Frías. Y también unos cómics o algo así. Exactamente. Porque él, de muy buena gana, de muy buen modo, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué sufren? Porque no tienen logo. Ah, porque no tenemos talento para hacerlo. Exactamente. Por eso sufren. O sea, si tuviéramos talento y creatividad, nos estaríamos sufriendo. Pero como no tenemos. Pero como no tenemos nada de eso. Y Alberto sí. Exactamente. Pues nos hizo este bonito logo que es ahora el logo del Café Comiquero. Sí, está pachoncito. Está muy, muy padre. A mí me gustó. Digo, la verdad, nos tuvo paciencia porque por ahí le hicimos un cambio. No, pues nosotros creo que nos vimos más o menos decente. Más fue un cambio. Sí. Fue uno. Sí, nos tardamos un poquito en dar respuesta a ese cambio, pero la verdad, muchas, muchas gracias, Alberto. Pues yo espero que les guste también el loguito. Y si les gusta, pues un reconocimiento a Alberto Frías, que lo desarrolló para el Café Comiquero. Y pues ya con ese loguito podremos hacer más cositas, ¿no? Se esperen los nuevos termos del Café Comiquero. No tenemos todavía, pero... Con la imagen oficial, ¿no? Con la imagen oficial. Ah, santo Dios, pero... En fin. Calcomanías. Pégalo en tu carro, ¿no? Pégalo en tu carro, en tu compu, ahí en tu oficina. Tenga usted mi... No, bueno. Vendemos playeras. Vendemos todo. Somos tan talentosos. Compra nuestras porquerías, ¿no? O sea, no, vaya, pero bueno, por lo menos la nueva imagen ahí está. Sí, exactamente. Pues ahí está, carnal, ojalá que les guste, que les haya gustado el videito de presentación, que tú también se lo aventó. O sea, sí. No, mis respetos, mis respetos. Sí. Pues ahí está, carnal, pues empieza una, digamos, nueva etapa, ¿no? Sí. En el café con esta nueva imagen. Y pues... ¿Qué tenemos para platicar ahorita esta primera parte del programa? Pues creo que estabas leyendo no sé qué y que... Ah, bastantes cositas, ¿no? Sí. Fíjate que hace unas semanas, pues ya algunas la verdad, pero pues no había tenido oportunidad de meter el review o de estructurarlo bien. Un amigo, Sergio Hernández, me contactó por Facebook, me recomendó un cómic que yo ya había visto. Lo había visto impreso. Lo vi en... estuvieron en Fest, en La Mole. Por ahí creo que estuvieron... No tuve el gusto de conocerlos porque no hubo tiempo. Pero lo había visto ese mismo cómic en las tiendas de Camite. En la tienda que está en Pino Suárez y la tienda de la Friki Plaza. Y me llamó la atención. Que dice Rockers Comic. Vale, a ver de qué se trata, ¿no? Dije, Rockers, pues imagino que tiene que ver con rock. Pues no tanto. La realidad es que no tanto. Y pues lo compré, no sé, creo que estaba en 30 pesos, una cosa así. Y me llamó mucho la atención que fuera un cómic mexicano, a color. Ya ves que pues es difícil por lo caro. Y lo compré y dije, bueno, pues vamos a echarle un ojo. Y tiempo después me contactó Sergio por Facebook, y le agradezco muchísimo. Y me dice, oye, pues ¿por qué no? Te recomiendo mucho este cómic, este que estamos trabajando, pues ¿por qué no nos das tu opinión? Y yo, sí, con mucho gusto, pero la realidad es que no había tenido el tiempo ni de leerlo así a conciencia. Ni cómo meterlo en el programa, pues de repente nos falta tiempo para hablar de algunos temas, ¿no? Y pues como que tenía por ahí ese pendiente. Y pues ya lo leí, les puedo comentar que si quieren leerlo, lo pueden encontrar de manera totalmente gratuita en rockerscomic.com. Ahí lo pueden encontrar. Es un webcómic que muy en el, digamos, en el estilo de otras publicaciones en México, se hace de una base de fans. En su versión en web, versión gratuita, sacan una página más o menos semanal, y cuando ya tienen cierta cantidad de páginas ya imprimen el cómic. Me parece que ahorita en el impreso van en el número 2 o 3, creo que el 2 es el último que he visto, y en la versión web ya van en el número 4. La realidad es que es un cómic de aventuras. O sea, algo que puedo decir a favor de este cómic es que no creo que pretenda reinventar el hilo negro ni el agua tibia. Y creo que esa parte es también importante y valiosa en el cómic nacional. O sea, que no todas tus obras, lo que hemos dicho, no quieras que tu primera obra o tu ópera prima o todos tus cómics sean el nuevo Watchmen o la obra o la novela gráfica definitiva del cómic nacional, ¿no, carnal? De hecho, ninguna industria vive así. Pues no, o sea, las grandes obras salen pues cuando tienen que salir, ¿no? O sea, y a veces son producto de la casualidad, de alguna manera, ¿no? Sí, la mayor parte es un entretenimiento, ¿no? No has de meditar, ni mucho menos, pero es así como se forman las industrias. Exactamente, y creo que lo que nos hace falta todavía en México es crear, efectivamente, industria. ¿De qué trata Rockers Comic? Les soy honesto, sigo sin entender, y una disculpa, Sergio, sigo sin entender el porqué del nombre. Porque yo esperaba ver... Rock, ¿no? O sea, pero no. básicamente son tres protagonistas. Eliseo, Alex y Judas. No, no es Judas Iscariote. Digamos que son una especie de justicieros, que viven en una ciudad, pues, que yo asumo que es similar a México, y en la cual, pues, hay crimen, hay crimen organizado, están las drogas. No, o sea, sí es México. O sea, sí es México, ¿no? Por lo que vemos en la historia, Eliseo es algo así como fue policía o quiso ser policía, pero se dio cuenta de que el sistema no funciona. Y dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a crear justicia donde no la hay. Entonces tenemos que buscar los medios para hacerlo. Entonces se hace de este grupo de amigos, Alex, que es una chica, que pues Alexandra supongo, que es una chica que también sabe artes marciales igual que él. Los dos son humanos, no se ve que tengan algún poder en especial. Yo lo podría decir de alguna manera, son como, no sé, Oliver Queen y Black Canary. O sea, en el sentido de que pues, tienen entrenamiento, tienen habilidades, pero no son superhumanos. El que me llama la atención y que no sé bien qué anda con él, se llama Judas o Judas, que pues está como que súper fuertote. No sé si nada más es un tema de que mucho entrenamiento o de verdad tiene una fuerza que le ha permitido sobrevivir una caída bastante grande de un edificio, ¿no? Pero puede ser. Y en esta primera historia, en el número uno, lo que vemos es que Eliseo se infiltra a una red de crimen organizado para atrapar a un criminal en particular. Pero ¿cómo se infiltra? Dejándose capturar. Y Alex pues dice, chin, la regaste, pues ahora tengo que rescatar, ¿no? Entonces se unen al plan, entra por ahí Judas también a hacer el quite, y vemos que quien está como liderando todo esto, o que es alguien muy peligroso, es la mafia italiana, en México, para lo entender, en México, ¿no? Pero ellos sí tienen como una especie de seres que sí están raritos, o sea, como mutantes, como no sé, deformidades, ¿no? Y por lo que son súper fuertes, ¿no? O sea, mutantes fritos normales, no mutantes modelos X-Men. Ah, exacto, okay. Sí. No son mutantes Jean Grey modelo de acá, ¿no? Y como que tienen poderes, como que son incontrolables o algo así. Y como que los italianos son los únicos que tienen eso. Se ve que hay una historia detrás de, como que se conocen, como ya tiene tiempo que han estado peleando con ellos. Y al final de la aventura, pues, vemos que hay hay otro policía, que ese sí es policía, que de alguna manera respalda a Eliseo, pero dice, pues lo que está haciendo no está correcto, pero pues te apoyo, porque pues, o sea, sí estás generando un cambio, pero tendrías que hacerlo por la derecha, ¿no? Como les digo, ese primer número pues es como que la historia así muy básica. En el siguiente, la verdad, dieron un brinco así como que, ¡ay, caray! O sea, digo, en el primer número se mencionaban cosas medio fuertes, ¿no? Como prostitución, como tráfico de drogas. En el segundo vemos que hay toda una red, pues sí, de prostitución, pero además de lo que implica cuando una prostituta queda embarazada y tiene un hijo, y que hay un proxeneta que era un ex luchador, que pues cada que nacía un hijo lo mataban, porque pues era una carga, un estorbo, ¿no? A su forma de ver. Y son escenas muy crudas, o sea, la verdad es que dije, ah, caray, de un número a otro, como que esto ya no se ve tan tranquilón, ¿no? Entonces hasta ahí va la historia por el momento, como que este proxeneta como que va a ser una verdadera bronca en el cómic, y no se sabe todavía qué va a pasar. Lo que puedo decir, te digo, a favor de este cómic es que pues busca entretener, busca ser atractivo. El dibujo en general me parece que es bueno, es bueno para lo que es, o sea, trata de cumplir como escenas de acción. De repente creo que, pues bueno, es una elección estilística, como que de repente trata de ser como muy eye candy, ¿no? O sea, como que las chicas muy con proporciones ahí medio exageradas de repente, pues como que escenas de acción, pues como que muy over the top, sería la palabra en inglés, muy exageradonas de repente, pero pues cumple en ese sentido. Yo lo que sí les daría como quizá una retro, si me lo permiten, es como que no me han logrado enganchar los personajes. O sea, entiendo que hacen las cosas, entiendo lo que están haciendo, pero todavía quizá es muy pronto, quizá falta darle unos números más, pero no se entiende todavía muy bien por qué estos personajes están haciendo lo que hacen. O sea, ¿qué los motivó? ¿Por qué están compartiendo el crimen? ¿Qué hay en su pasado que dijeras, pues ahora... inferimos que algo le sucedió por lo cual dijo, pues la ley no funciona, pues ahora yo tengo que tomar la ley en mis manos? pero como que todavía no nos queda muy claro. Y por ejemplo, Alex, la chica del equipo, pues, ella se ve que pues como su trabajo es ser mesera, entonces no entendemos muy bien todavía cuál es la motivación del personaje. Algo por ahí está, se ve que hay un misterio. Yo lo que pienso es, tal vez deberíamos de saber un poquito más de los personajes para engancharnos más en el mediano plazo, o quizá en el corto plazo, pues para que el proyecto pues todavía como que tenga un poquito más más de audiencia, ¿no? No está mal en ese sentido, pero sí creo que valdría mucho la pena dedicar un poquito más desde mi punto de vista a conocer al personaje y bajarle un poquito las escenas de acción para que, o dedicarle un porcentaje menor a esa parte del cómic, pues para que la audiencia se enganche, ¿no? Digo, sí, o sea, llama mucho la atención las escenas de acción, están muy bien realizadas, pero yo creo que el cómic o la idea en general tiene una propuesta que se le puede sacar mucho jugo, pero buscándole un poquito más ese enganche con el público, ¿no? Digo, es una pecata minuta, una pequeña retro que les doy por ahí, si me la permiten, pero pues creo que tiene potencial la historia. Búsquenla como rockerscomic.com. Los creativos son Sergio Hernández en el guión y en el color, Eric Casillas en los fondos y Luis Caballero en el dibujo. Entonces, chequenlo, busquen su página de Facebook también, así como Rockers Comic. Síganlos y casi cada semana o cada dos semanas hay una página nueva. Ahí les estaremos dando seguimiento para ver cómo evoluciona la historia. Les deseamos, la verdad, mucho, mucho éxito en el proyecto. Da gusto saber que se están creando propuestas nuevas en el medio nacional y que se están imprimiendo, que están llegando al papel también, porque ya hay una base de fans que les está gustando. Ojalá que lleguen pues, muy lejos, ¿no? Ojalá que haya más números de Rockers Comic y, pues, ¿por qué no? Más creaciones por parte de estos creadores. Estaría súper, súper bien. Sí, una pregunta, mencionaste el número uno y el número tal. Sí. ¿Qué formato tienen? O sea, formato de cómic. Veintitantas páginas, sí, 30. Sí, como 30 páginas, formato de cómic americano, grapa. Sí, es el formatito normal. Y se está distribuyendo, yo lo vi en las tiendas de Camite, creo que en Fantástico también lo están distribuyendo, lo cual es bueno porque pues estás en las tiendas de cómic. Lamentablemente, puestos de revistas, pues no, o sea, creo que no, por el momento no es el canal. Y desde luego pues están en las convenciones y también estoy casi seguro que a través de su página de Facebook pues podrían acercarse para pedir algún ejemplar. Ok, perfecto. Así es, carnal, pues ahí está Rockers Comic, chéquenlo. ¿Y qué más tenemos, carnal? Bueno, también tenías otro cómic que estabas leyendo. Sí, que me encontré hoy, o sea, casualmente hoy, de camino acá al cubil ratonil, me encontré este cómic en puesto de revistas, que eso es algo que, no sabes, ¿cómo me da gusto eso? Eso de que te encuentres un cómic que no, pues ni sabes de qué onda, o medio has oído de, y dices, pues, a ver, lo compro y vamos a ver de qué se trata. Se trata, en este caso, de Kirby Genesis. Kirby Genesis es un proyecto que ya tiene rato que salió en el mercado americano, que lo está trayendo ahorita a Panini, que pues como siempre pues con apuestas arriesgadas, ¿no? Con cómics diferentes, al igual que Kamite, que Bruguera. Y este de Kirby Genesis me llamó mucho la atención porque son personajes creados por Jack Kirby. Evidentemente no los personajes más conocidos, como pues, por ejemplo Thor, los nuevos dioses, el Forever People, o sea, todos esos Kamandi, pues no porque son de DC Comics, pero a lo largo de su vida como creativo del buen Jack Kirby, y alguna vez tuvimos por ahí un programa especial dedicado a él, pues él era una maquinita de hacer ideas, ¿verdad, carnal? Curiosamente, ¿no? Siempre, lo que decimos también en ese programa, en esa edición, él siempre está preocupado por su familia y sacar para chuleta. De todas maneras, o sea, se dedicó a creer, en su tiempo libre creaba un montón de cosas. Muchísimas. Bueno, no están peleados los dos mundos. Aventaba ideas, pero por todos lados, ¿no? Tuvo varios cómics ahí independientes, unos con mejor resultado que otros. Y de varios de esos cómics y de esos personajes que que en algún momento salieron, que fueron publicados por Pacific Comics, algunos de ellos, otros se quedaron en el tintero, salió este cómic. Este título de Kirby Genesis es una, digamos, creación de Kurt Busiek y Alex Ross. Alex Ross también es un gran fan de Kirby desde hace muchos años, al igual que Mark Evanier ahí también colaboró bastante con este cómic. Y Mark Evanier es el que también tiene como una gran colección del arte de Jack Kirby, de este, pues vaya, de todo lo que, de muchísimas cosas que tienen que ver con él, ¿no? Y bueno, este, en este caso con la colaboración, de, les digo, de Mark Evanier, pues Alex Ross, en conjunto con Kurt Busiek, crean la historia, que Kurt Busiek sabemos también que es un gran escritor de cómics, obras clave del cómic como Marvels, por ejemplo, o Astro City son de su autoría. Y Alex Ross, pues él es alguien que ama este tipo de conceptos, ama estas historias pues retro, ¿no? Pues, también, por ejemplo, cosas como en Masks y todo ese tipo de trabajos que ha publicado a través de Dynamite, pues también le encantan, ¿no? Y algo que me gustó mucho es de dónde salió la idea. O sea, la verdad es que la idea de dónde arrancó el cómic con la inspiración, dije, wow. En ese libro precisamente de Kirby, The King of Comics, hay un dibujito que le encargaron a Jack Kirby, este, la NASA. La NASA en su momento lanzó una sonda espacial, este, que se llamó la sonda Júpiter, la sonda Pioneer, que iba a llevar una plaquita como describiendo, pues como que representando a la humanidad en el espacio. Y se lanzó la convocatoria a varios artistas como para, pues, su interpretación de qué deberíamos mostrarle a otras razas o otras especies o otras formas de vida acerca del planeta Tierra. Y a Jack Kirby lo que se le ocurrió es dibujar dos superhéroes. Muy a su estilo, muy al estilo Jack Kirby. Y él pues dice, ok, este, viene aquí la pequeña anécdota de que pues él hace estos personajes. Dice, no quería mostrar mucho de cómo es el planeta Tierra, más mostramos el planeta y una luna chiquita porque pues no sabemos quién puede ver el mensaje. Y de repente cuando la relación entre el que descubre y el descubrimiento, pues casi siempre el que descubre es el ganón. Entonces pues no quisiera mostrar que somos presa fácil, así que por eso hizo dos superhéroes. Y la historia comienza precisamente con, vemos a Jack, literal vemos a Jack Kirby dibujando estos dos personajes por encargo. Y aquí lo vemos en su clásica sillita, en su clásico respirador, con su pipa, con su... O sea, es Jack. ¿Qué no era su habano? Era un habano, pero yo creo que tomaron también pequeñas libertades ¿no? creativas, ¿no? Y vemos que sí, en esta historia, la plaquita que se fue, sí es la de Jack Kirby. Se fue al espacio y atravesó muchos años luz. Y hay un chavito que desde niño le encantaba la astrología y está viendo este... Astronomía. Sí, disculpa, la astrología es otra tontería. Es una ciencia, la otra es Boloni. La otra es Boloni, exactamente. Está viendo las estrellas con una amiga y el niño se llama Kirby. Curiosamente. Y vemos que la sonda va atravesando el espacio y llega como a un portal dimensional formado de energía Kirby. O sea, como de Kirby Dots, ¿no? O sea, el estilo de dibujitos de los poderes que dibujaba Kirby. Y atraviesa mundos. Y son mundos que explotan literalmente con toda la creatividad cósmica de Jack Kirby, ¿no? Personajes que se quedaron en el tintero, otros que pues son que sí se publicaron. Aquí vemos aquí, no sé, símiles de Galactus, de Watchers, no sé, de Orion, ¿no? De los nuevos dioses. Y esa sondita como que va pasando por los mundos, pero pues, o sea, todos se quedan de, pues, ¿qué es? Que no lo identifican, ¿no? Ese fue como que el preludio. Y de repente vemos ya Kirby, el chavito de la historia, pues ya creció, va en la universidad. Y tiene una amiga, se llama Bobby, que ha sido su amiga toda la vida, pero pues nunca ha pasado nada con ella. Y él es un nerd, y es popular, etc. Y pues como que su vida todo parecía muy normal. Y de repente algo sucedió. Algo pasó en la ciudad donde viven, que en el cielo, literalmente, se encontraron con esto. Se encontraron con... precisamente una representación gigantesca de los superhéroes que Kirby había dibujado. Es una pareja, un hombre y una mujer. Y todos se quedan, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Con muy bonito arte de Alex Ross. Y lo que hicieron es voltear a ver a la gente, estos seres gigantescos, y solo les dijeron una palabra. Muéstrenos. Muéstrenos qué son. Es lo que queremos entender. Y algo hicieron que liberaron como una especie de radiación o de energía, y de repente en nuestro mundo, en el mundo real, empezaron a suceder cosas fantásticas. Empezaron a surgir las creaciones de Jack Kirby en el mundo real. De repente resultó que había un programa de supersoldados donde había un tal Silver Star, que era uno de los cómics que publicó Kirby, De repente se encontraron civilizaciones nuevas, especies nuevas, llegaron invasiones a la Tierra. O sea, literalmente, la imaginación de Jack Kirby explotó en el planeta Tierra. Está súper loquísima las ideas, los conceptos están rarísimos, muy a la Jack Kirby. El arte está muy padre, me gustó bastante. El arte es de Jack Herbert y Alex Ross. Alex Ross como que provee ciertas, ciertas imágenes dentro del arte como para hacerlas más llamativas. Se me hace un concepto muy loco. Creo que es una buena forma como de aprovechar esas ideas que dejó Kirby. Y por qué no, también hacerle un poquito de homenaje a toda su imaginación fantástica y cósmica y fenomenal y todo, ¿no? Yo la verdad, ese primer número me encantó, me divertí muchísimo leyéndolo. Se los recomiendo mucho, que es Kirby Genesis, The Core Music, Alex Ross y Jack Herbert. La verdad, muy muy padre, una sorpresa por parte de Panini Comics que yo espero que no pase desapercibida. Por ahí les vamos a poner algunas imágenes o la portadita, no sé. Está muy muy padre el cómic, la verdad. Oye, bueno, ¿y este qué onda? ¿También es serie? Es una miniserie, es miniserie. Uh-huh. Es miniserie, no sé cuántos números vayan a hacer. Como casi todos los de Panini son dobles. Así que pues yo creo que más o menos debe ser como unos 3 o 4 números de Panini para terminar la serie. Tiene rato que salió publicada por Dynamite y pues ahora ya lo trae aquí en español. La verdad, una opción interesante y divertida, si les gusta todos esos conceptos locos y raros que tenía el buen Jack, consíguelo, la verdad les puede gustar y acaba de salir, está nuevecito de paquete. Sí, me acuerdo que por ahí en estos días lo vi en un puesto de revistas, no sé, ni lo había notado, ¿no? Ya tantos cómics hay que luego ni veo eso. Sí. Ok, muchas recomendaciones, ¿eh? Sí, carnal, ahí chéquenlo, espero que les guste. ¿Y qué más tenemos, carnal? Bueno, ahorita como está todo de moda las películas. Fucking películas. ¿Por todas películas. todo ahorita es películas de superhéroes, pero bueno. Pero unas buenas noticias, la verdad. La primera y la que me gustó mucho fue la que la que mencionó Kevin Feige, que es la cabeza de Marvel Studios para cine. Sí. Acerca de lo que van a hacer con Spider-Man. ¿Ah, sí? Confirmaron que va a ser Peter Parker el protagonista. Ok. En mi punto de opinión, un poquito desperdiciado. Podrían haber metido dos Spider-Mans, pero bueno. Lo que hablamos alguna vez, ¿no? Miles Morales y Peter, ¿no? Lo que sí está padre es que dice, y sí, no va a ser una historia de origen. Bendito Dios. Ya me la sé, ¿no? Espero no haber morido el tío Ben. Tío, no conozco más la vida del tío Ben que la de mis tíos. Ok. Por supuesto. Y eso, no sé qué tanto... No sé qué tanto contacto tengan las compañías que se dedican a hacer películas y demás, sobre todo con medios tan masivos y de tanto dinero como los estudios cinemáticos de Marvel, y que captaron bien la onda de exactamente cuál es uno de los grandes problemas ya que tiene el público con Spider-Man, por lo menos en las películas. Y ya la historia está tan contada que ya, pues ya, chole, ¿no? ya estuvo. Aparte la acabamos de ver. Sí, aparte la acabamos de ver. Así que, digo, no sé qué tanto contacto tengan, pero bueno, vuelta que digan, bueno, vamos a hacer una cosa distinta, vamos a ir por otros lados. La verdad es bastante bien. Lo que a mí me pregunto, ¿y esto entonces dónde deja su cosa? ¿Esa que iba a ser Sony de los Sinister Six? Creo que ya va a salir. Yo creo que ya fue, Sí, yo también creo que ya, Fíjate, mucho teaser y muchas cosas en Spider-Man 2 y... Pues no. No. Sí la viste, ¿verdad? Sí. Es un desastre de película. Hablamos de ella, ¿no? Tú una vez. Sí, ¿verdad? Yo la vi mucho después. Sí, ya. De lo malita que está, la verdad. Sí, no. Sí, no. No, yo creo que ese plan es de los Sinister Six, está muerto y enterrado. O va a renacer, pero con otra idea completamente diferente, ¿no? Pudiera ser. La verdad es que no tengo claro esa parte. Pero bueno, buenas noticias por ese lado. Y fíjate, o sea, es como que la segunda ocasión de películas de ese tipo en donde le están dando mucho, sin que suene feo, pero mucho servicio al fan, ¿no? Como en Deadpool. Ah, como en Deadpool. Deadpool está dedicada pues a todos los fanáticos de Deadpool. Es que no lo somos tanto, ¿no? Para divertirse y punto. Y por lo que veo también, esta película de Spider-Man va tomando mucho en cuenta las... No sé si las opiniones, por lo menos, pero sí el sentimiento general acerca de las películas de Spider-Man. Bueno, ya no queremos más origen, queremos Peter Parker, pero no verlo sufrir otra vez con la muerte del tío Ben. No sé, es más rarito, es un detalle curioso de ahí. Qué bueno que lo piensen por ese lado. Entiendo que el plan es introducir a Spider-Man en Captain America 3 en Civil War. Uh-huh. Creo que es la idea hasta ahora. ¿Cómo lo van a introducir? No sabemos. Ojalá sea... Que sea una sorpresa, ¿no? O sea, estaría muy padre. Algo que dijiste de Spider-Man es... Qué lástima que esta negociación con Sony se dio... Pues hasta ahorita. Porque, por ejemplo, estaba viendo la serie de Daredevil, que por cierto está excelente. Me está encantando la serie de Daredevil. Y aparece Ben Urich. Ben Urich ahora es Ben Urich negro. Cambiaron y pecata minuta. O sea, no afecta nada a la historia, ¿no? El actor que la hace de Ben Urich, no recuerdo el nombre de él, muy bueno. O sea, me ha gustado su trabajo. Y Ben Urich trabaja para un periódico que es el New York Bulletin. Dije, ¡chin! O sea, qué lástima que no se hizo la negociación un poquito antes. Desde ahí ya podrías empezar a meter cosas, ¿no? Que trabajara para el Bugle, ¿no? ¿Quién sabe? Igual en una segunda temporada de Daredevil, pues puedan... Se cambia de trabajo. Urich, pues ¿cuál es la voz? Y yo creo que sí va por ahí, porque por las cosas que ha pasado en la serie, yo creo que sí, no falta mucho para que se quede sin chamba. ¿No? Pero sí, o sea, hay esos pequeños detallitos. Y me da gusto que Kevin Feige como que traiga esa... Kevin Feige o Feige, no sé. Feige, supongo. Tenga esa... Fusion. Esa fusion. Esa visión de, pues, ¿qué está...? ¿Cuál es la crítica que hace el público, no? Evidentemente no vas a complacer a todos, pero sí que vean, que se tomen en cuenta lo que el público quiere, algo diferente, ¿no? Ya no lo mismo de toda la vida, ¿no, Carlos? Y en ese sentido, antes, por cierto, esta vez sí vimos el trailer ese de Superman y Batman. Ah, del Batman Love Superman. Sí, la verdad, y lo hemos dicho, ¿no? Cuando una película como que nos vale quesito, pues no. Terminamos viendo el trailer, ¿no? Sí. Como yo vi las Tortugas Ninja, ¿por qué? Porque no pensaba ver la película. Ni la he visto. Ni la voy a ver. Así es que es tu motivo, tu plan de vida, ¿no? Uno de mis objetivos de vida es nunca ver Tortugas Ninja. La de Michael Bay. Bueno, de otro mono, Michael Bay involucrado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y voy bien. Las Tortugas Ninja, ¿no? Pero... y voy bien, ¿eh? Muy a la onda ahorita. El trailer está pachoncito. O sea, es un trailer, es un teaser. Sí. No, ni dice nada, está bien. Pero lo que sí, por ejemplo, en este trailer y nos damos cuenta es que... Y algo que se me hizo muy curioso, Batman ya está, o sea, ahí está. Ajá, sí, ya, ahí está. No, ya, no hay que contar el origen. No vamos a... Por lo que estoy entendiendo, a lo mejor en flashback nada más se vería ver a Bruce sufriendo porque mataron a sus papás y ya. Pero no te echas a onda. Pero fíjense, eso es un buen detalle. Eso yo creo que lo hizo muy bien DC y Warner ahorita. No se tuvieron que aventar y retrasar su proyecto de juntar a Superman y Batman para hacer otra vez una película de origen de Batman, que de origen todo el mundo lo conoce. Sí, o sea, dijeras, no, es que el público que va a las películas ya lo vieron también, o sea. Aunque no vayan a las películas, es cultura popular. Sí, exacto. La verdad es que también, en ese sentido, ¿sabes qué? Lo hicieron bien. En algún momento yo pensé como que se están viendo muy apurados en ya sacar su película de Superman y Batman, ¿no? Y no, sí, pero no. A lo mejor sí les surgía... Pero lo hicieron bien, o sea, no tuvieron que esperarse, no tuvieron que retrasarse haciendo una película para introducir a un personaje tan importante como Batman. Y ¿sabes qué? Marvel, si la idea es meter también a Spider-Man así de bote pronto a una película del universo fílmico, también qué bueno, porque no necesita... Van a sonar que le estoy dando demasiado importancia a los personajes, y a lo mejor un poquito, pero no necesita hacer tanto su origen y demás, son conocidos por el público. No en balde ves piñatas de Spider-Man, piñatas de Batman, en el desfile de Acción de Gracias de Estados Unidos hay globos enormes de Spider-Man, hay videojuegos de Batman y playeros, o sea, están tan inmersos ya en el entretenimiento, la cultura popular, normal de cualquier persona, que yo creo que no son necesarios, o sea, no es necesario meterlos en darles una mayor explicación. Y sabes que, o sea, apoyo el comentario en el sentido de que, por ejemplo, viene una película de Ant-Man. Muchos decían, es que ¿por qué no metieron a Ant-Man ahorita en los Avengers? Y explicaron que Ant-Man es el creador de Ultron como en los cómics. Para empezar, son dos cosas diferentes, ¿no? Y la otra es, ¿quién diablos conoce a Ant-Man? Para empezar, yo ni me acordaba. ¿Qué iba a ver esa película? Para empezar, o sea, yo me enteré que Ant-Man creó a Ultron, pero mucho después. Cuando pasó lo de cuando fue... Bueno, creó a Vision y Vision creó... No, creó a Ultron y Ultron creó a Vision. Uh-huh. Y yo me enteré de eso en Ultimates. Uh-huh. Pero yo antes no tenía ni idea, ¿no? Y me valía que eso también. Pero que es un personaje bastante oscuro, porque pues, sí. ¿Quién es Ant-Man, no? El hombre hormiga es el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, Está a dos de cero. Ajá, sí, o sea, hacía grandote, hacía chiquito. Pero ahí sí, yo creo que ahí sí amerita una película de orígenes. Igual que Guardianes de la Galaxia, quien conocía al mapache y al árbol de Jumex, y ahora son fan favorites, ¿no? Sí, conocidos en todo el mundo. Cuando se estrenó Iron Man, ¿quién conocía a Iron Man? Era un personaje también bastante oscuro en su momento. De Thor, pues decías, ah, sí, Thor, pero o sea, necesitaba meter a Thor. Sí, y sobre todo establecer cómo surge, ¿no? Quitarle su origen divino y ponerlo como extraterrestre. Uh-huh. Fíjate, un gran ejemplo, la película de Hulk de Edward Norton, pues no nos tuvo que volver a contar el origen, bendito Dios, ya estaba la cochinada que había hecho Ang Lee. Le hacen como que referencias a nuestros flash, vámonos. Y vámonos, y a lo que sigue, sí, ¿no? Entonces, lo que tienes que saber es que este cuate es Hulk, si se enoja se pone verde, ah, perfecto. Y también eso ya es más o menos conocido en lo de Hulk. Sí, había una serie, ¿no? Muy conocida. Sabes que si se enoja se pone verde y pues, se pone súper fuerte, o sea, lo básico, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, o sea, ¿quién necesita ver otra vez el origen de Batman? O el origen de Spider-Man, ya no. Ya no realmente. La verdad es que se me hizo por lo menos yo creo que es una decisión acertada. Uh-huh. Ya meterlos y órale a lo que sigue. Lo que sí se me hace muy curioso es que metan una vez a Wonder Woman y a Aquaman. Menos, Aquaman mucho menos conocido. Y metemos la versión Dothraki, ¿no? O sea, la versión de exacto. Wonder Woman es más conocida, no tanto. No tiene la misma representación que Superman o Batman, pero es conocida, digo, también ya hubo su serie con Linda Carter, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Pero es más de los personajes que puedes también contar su origen dentro de la misma película de alguna manera ya. Porque no, o sea, es importante, es interesante, pero no hay mayor fijón. O sea, no hay que explicar que hubo una explosión en los laboratorios, no sé de dónde, donde creó también a su super némesis, ¿no? No, eso no nos importa. Sí, bueno, ándale, buen punto. Deberías escribir guión. Es que ni siquiera, mira, agarré una película de superhéroes X, saqué así la tarjetita de, mira, explosión y laboratorio. El laboratorio y villano creado. Ah, ok. O químico chistoso le da poderes y también relación con su villano. Y así me la puedo llevar, Muy similares. Por Dios. Es que no lo necesitamos, ¿no? Sí, buen punto. Se puede contar de otras maneras. Y es más, aunque lo necesitaran, yo creo que es un buen reto para un buen guionista. Mm. Oye, ¿sabes qué? Méteme un origen de este personaje. En 5 minutos, 10 minutos. El chiste es que ¿sabes qué? Que me mueva la trama, que no me corte el ritmo. Eso también es un buen reto. Aparte, como que le puedes medir el termómetro, ¿no? Así de, a ver, si en 5 minutos ese origen te funcionaba y el personaje se hace interesante y a la gente le gusta, pues mira, igual le merita hacer una precuela, ¿no? O sea, para ver ya un origen más extendido, si es que quieren algo así. Se vio en Guardians of the Galaxy el origen de Peter Quill, sí. Star-Lord. ¿Who? Ese. Exactamente ese. O sea, en los primeros 5 o 10 minutos de la película, su mamá se muere de cáncer, los raptan extraterrestres, vámonos ya. Sí, listo. Ya. Quedó. No te estabas más, ¿no? Nada más. Ya nada más te dicen, Gamora, a lo mejor no es peligrosa del universo. Drax. No, Drax salió de por a las piedras, ¿no? Ah, el mapache y el árbol, pues ahí andaban también. Esos son extraterrestres. ¿Vieron cómo realmente no es necesario una película de origen y que tengas que ver cómo sufren y bla, bla, bla? Hawkeye, por ejemplo, en la película es de... Ah, pues es un arquero y Budapest y... es un agente, tiene pasado oscuro... Ya lidien con eso, ¿no? La goma. Perfecto, también, está bastante bien. Sí, hay que ver cómo nos presentan a la Bruja Escarlata y ya Quicksilver, a Pietro, a ver qué rollo, ¿no? Lo mismo se me hace con DC, ok, está padre, ¿no? Perfecto que lo hagan de esa manera. Ya necesitábamos ver algo nuevo. Sí. Lo que sí es que sigo pensando, no quiero hablar mucho del trailer porque la verdad es que hablar... ¿Te lo traigo? Dios santísimo. Es que vi por ahí un video en YouTube. Bueno, no lo vi, solo vi el título. Desmenuzamos cada detalle del tráiler de Batman vs. Superman, así de... Ajá, bien, y felicidades, y luego. O sea, vas a desmenuzar 2 minutos en... ¿De qué? O sea, ay, Dios santo. No, se me hace demasiado. O sea, demasiado escrutinio, demasiado... Para un tráiler. Para ¿no? un tráiler, caray. O sea, cuando esté la película, pues hablamos. Sí, ¿no? Claro. Para verla, entretenerse. Sí, exactamente. Y la verdad es que, perdón, pero digo, cada quien hace sus programas como quiera, pero a mí se me hace como que dedicarle todo un programa a hablar de un tráiler, pues no. No es la idea. Hay detallitos ahí, por ejemplo, eso de que, oigan, en ese universo ya existe Batman. Uf, qué bien. Bien. Genial. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's bad. Por supuesto. Y, oye, y hablando de, fíjate que de cosas y adaptaciones y demás, todo el mundo quiere películas y series de cómics, ¿eh? Todo el mundo. Y ahorita es lo de hoy. Pues es más, o sea, las series y películas que no son de cómics son hacen las raras. Así de mal, exacto. Ya cómo ha cambiado el mundo desde 2002, 2003 ahorita, ¿no? Y todo el mundo quiere estar en Netflix, pero bueno. Y todo el mundo quiere estar en Netflix, y todo el mundo quiere estar en Netflix. Sí, y alejarse de HBO. Cretinos, que no nos dejan poner videos, maldita sea. Cretinos envidiosos, pero bueno. No, estoy bien. Son sus juguetes. Son sus juguetes, exacto. ¿Qué podemos decir? Yo me enojaría si le hubiera puesto millones y millones de dólares a un producto y alguien me estuviera jodiendo. Bueno. Yo me estaría enojando. Pero le estamos haciendo por emoción, maldita sea. Bueno, pero yo no lo veo así, ¿no? Sí. En fin. Por eso, nada más un comentario. Yo, ¿cómo me hubiera gustado ser... ¿Dothraki? No, Dothraki. Puso una palabra al azar. ¿Dothraki? No, no me gusta comer caballo, que yo sepa. ¿Quién sabe si has comido caballo? ¿Qué hemos comido caballo? Es muy probable. Pero, ¿cómo me hubiera gustado ser como que el director de marketing, el director de ventas de Netflix la semana pasada? Porque seguro vio un incremental de suscripciones, pero a lo loco, ¿eh? Sí, ya gané bono este mes, ¿no? Sí, ya la hice. Ya comí este año, ¿no? ¿Por todo el año? Sí, seguro. No, es que sí fue increíble eso, ¿eh? Fue increíble cuánta gente está haciendo. ¿Y dónde compro una tarjeta de Netflix, no? Porque pues ahora, sí. Y a raíz de eso, bueno, tomando ese comentario, pues es que Robert Kirkman también tampoco es menso. Tiene su citazo, ¿no? De Walking Dead. Más su spin-off, que ya viene. Figures de Walking Dead. Ok. Pues no era el asunto. No es que tenemos que tenerle medio, pero bueno. Pues Skybound, su imprint dentro de ellos, que es su compañía, es así. Sí, sí. Pues un acuerdo, de hecho, con Universal Studios. No exactamente para adaptar cosas de ellos, pero... ¡Oh, bien, más o menos va por ahí. Universal lo que va a tener es un First Look Agreement. O sea... ¿First Look Agreement? Una especie de... pido primis. Cuando haya un proyecto que se vea interesante de Skybound... Es como apartar la concha a la lames y ya estudian. Sí, exactamente, qué asco. Ándale, Universal, así la mía es Skybound. Y ¿saben qué? Ante lo que es mío. Cualquier cosa que se vea prometedora de Skybound, en los primeros que van a tener posibilidad de ofertar por esa adaptación va a ser Universal. Okay. Tienen en vista, de hecho, ya varias. Y de hecho vienen hay otras adaptaciones en puerta de Skybound. Pero eso también... el gran rumor es que Universal quiere su franquicia de superhéroes. ¡Invincible! Es lo que es el gran rumor de que, oigan, le echaron el ojo a Invincible. Que tiene como que un poquito de los dos universos de Marvel y DC. Tiene harto humor y desarrollo de personajes como en Marvel. Y tiene grim and gritty y acción y cosas feas como en DC. Sí. Pero, o sea, no se me hace... Es solo un rumor, pero no se me hace descarado. Todo el mundo quiere ahorita su superhéroe. Y no es mala onda, pero tienes todo un universote con Invincible, ¿eh? Tienes muchas posibilidades. Tienes Brit. Tienes a Stanley Wolfman. Que es otra de las que dicen que supone que quieren adaptar. Y la que te quedaría chida. Y a lo mejor sí quedaría bien, ¿por qué no? Entonces te lo habito ese. O sea, tienes todo el background de los Viltrumite, tienes a los... O sea, a los Unopan. Que después va a llegar aquí a todo y ya me dice, oye, eso yo lo vi en otro lado. Sí, exacto. Sí, son los Saiyajins y los Namekusei. Pues ojalá. De veras, ojalá, ¿no? No sé si en una película o si sea animada o lo que sea, Ya tampoco es descabellado. Eso me encantaría, ¿eh? Sí. Tienen todo un universote para jugar ahí, ¿eh? Me encanta la idea. Sí, digo, firmó ese acuerdo Robert Kirkman anda de plásemes de, ya la hice, ¿no? Pues el Outcast también podrían adaptar. De hecho viene. ¿Qué, serio o película? Una adaptación, no tengo idea. Ok. Pero viene una adaptación de Outcast, es de las que ya anunciaron. No creo que la va a traer. Okay. Pero sí, es que ya hay varios proyectos de Skybound que van a ser adaptados. Uh-huh. Yo Outcast entre ellos. Hay otro también por ahí de... creo que de Scott Snyder había algo por ahí. ¿A poco? Creo. No, Witches, ¿no? Witches. Creo que quieren adaptarlo, no sé bien cómo está el asunto. Realmente hablaba nada más como que de este acuerdo de First Look, uh-huh, y pues de los rumores, ¿no? De que también Universal quiere meterse al vagón de los superhéroes porque pues, está jalando mucha lana. Y lo harían con una franquicia muy buena de superhéroes. Sí, el chiste es que lo adaptaron bien. Y sabes que, por ejemplo, en el caso de Invincible, ahí sí es cosa de hacer irse con calmita. Hacer de origen. Hacer películas de origen y cosas así, porque son personajes que la gente no conoce. Sin embargo, se utilizan muchos elementos ya muy conocidos por la gente. Los superhéroes. Sí, o sea, por ejemplo, en Invincible tienes por ahí un grupo de superhéroes, los Guardians of the Globe, que son similes de la Liga de la Justicia, ¿no? Y si lo sacaran antes de que saliera la Liga de la Justicia, sería... Sería toma de ese... Sí, a DC no le harían nada. A DC no le harían nada de gracia. Ni tantito, sí, de gracias por... Como eso. Marvel no le hizo nada de gracia cuando sacaron los Increíbles y salió después Fantastic Four, ¿no? Que ahorita se tiene que aguantar. Porque ahora ya son... Porque, ¿qué crees? Ya son parte de... Sí. Bueno, Fantastic Four no, perdón. No, pero por ejemplo, ahora le van a echar todas las ganas a los Increíbles. Por supuesto. Que por cierto, yo hubo así como que un avance de los Increíbles. No me digas. Un avance me refiero a noticias. Ok. De que por lo menos Brad Bird ya empezó a escribir la secuela. ¿Brad Bird? ¿Sí le va a escribir? Sí. Ah, qué bien. No sé si dice, miren, estoy así como que poniendo como la Joseph Martin, ¿no? Ajá. Pongo 2-3 letras por día. Y me enjugo. Luego un descansito. Sí, ¿no? Me enjugo la frente en lágrimas de los fans de que no llega la película. Más o menos hace lo mismo, pero bueno, ya también le está diciendo, sí, estamos trabajando en eso, estoy escribiendo apenas, va a tardar un rato, pero va a existir, ¿no? También es un buen detallito. Yo insisto, ¿dónde están mis cómics de Los Increíbles? Estaría muy bueno ya. Está raro, ¿no? Tienes una franquicia de superhéroes, una editorial que hace superhéroes. A ver. Una película muy exitosa que fue Pixar, de una compañía muy fuerte económicamente como lo es Disney. Tiene también una compañía que pues ahorita está metiendo todos los superhéroes a medios masivos como televisión, como cine, que es Marvel. Pues están tardando. Pues vas, ¿no? Por otro lado, pero pues ¿qué no los cómics de Disney no los iba a seguir publicando IW o algo así? Más bien los empezó a publicar IW, pero los clásicos de... ¿Los clásicos? Los clásicos de DuckTales, digamos, ¿no? DuckTales y Darwin Duck. Darwin Duck. No, Darwin está fuera del plan ahorita. ¿Ah, sí? Qué lástima, porque donde lo dejó Boom estaba muy chido. No, estaba padre. Sí, algún día veremos del cómic y la serie de Darwin Duck, ¿no? Estaría padre, ¿no? Del terror que le tiene en la noche. Cuando se pone Grim and Gritty. Ah, sí. Cuando se pone como Darwin Duck, sí. Es buenísimo. Ah, sí, claro. Y en ese momento me hizo mucha gracia. Ya después lo volví a ver cuando ya había leído Darwin Duck. Entonces dije, no, estos eran genios. ¡Genios! Algún día hablaremos de eso. Es bueno. Me gusta de... Pues muy bien, carnalazo, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical. Ah, sí, te cayó, ya no pensé ya. Pues mira, ya que el tiene todo que ver con el tema de la semana. ¿Vas a poner Avengers? Claro que no. Ah, ok, ¿qué? Pues ya que vamos a hablar de robotitos, okay, y sus anexos, okay, pues ahí les va una de Queen. Ok. Una canción de Queen, que hace mucho que no ponemos a Queen. Sí, siempre lo voy a poner a Queen. Esta canción de Queen es de su disco The Works. Ah, sí, bueno, ya sé por qué. Uh-huh, exactamente. No sé si es la que estás pensando, pero esta canción no fue un sencillo, no fue uno de los éxitos de la banda, pero es muy buena canción. Se llama Machines or Back to Humans. Aquí en el Café Comiquero, esto es de Queen, regresamos en un momento. Deep inside, I'm just a man. Get free. Regresamos del café comiquero. Perdón. Tenemos ya una parte grabada. Sí. Grande. Toda la primera parte. Por eso si se escucha distinto de la primera parte a la segunda parte, es culpa de mi hermano. Sí, totalmente. Me ganaron las máquinas. Me ganaron las máquinas. Ah, pobres máquinas, culpa tienen el menso segundo, pero es cierto, totalmente. Si la computadora no es la mensa, Sí, no. Ah, sí, mi hermano. Análogamente puso el conector de los micrófonos a donde no debería. Sí. No. Y pues nos escucha igual. My bad. Pero bueno. Ustedes disculpen. Ya quedó. Es que ya regresamos de esta canción de Queen. Exactamente. Ya, listo. Vamos. No, come on. La verdad la canción fue buena, ¿no? Sí, no, es excelente. Sí, lo malo es que no se escuchó bien lo primero. Bueno, revisamos un poquito el audio, creo que no se oye tan mal, ahí ustedes me dirán, pero. Anyway. Vámonos con el tema central esta semana, carnal. Sí, sí, ya no nos quedó ganas de dar el comentario musical. Se lo demos para la siguiente emisión. Sí, exactamente. Bueno, la inteligencia artificial, vamos a hablar, y es un tema que queríamos tocar ya desde hace un tiempo. Porque, bueno, pues se va a poner de moda. Sí, gracias, seguro. Gracias en buena medida. Bueno, y siempre ha estado de moda, ¿eh? O sea, ¿qué le hacemos al cuento? Siempre hay historias y películas y series donde se trata por ahí. Y se va a poner todavía más en boca de todos, pues, a que viene Age of Ultron. Sí. Ultron, siendo pues una inteligencia artificial, pues creada por quién sabe, no nos importa. O sea, es una película, ¿verdad? Vamos a ver. Seguramente muchos ya la saben porque vieron todos los trailers. Ah, sí, sí, sí. Pero nosotros no hemos visto ningún trailer. Y por lo que nosotros, lo que yo he visto de los pósters y demás, pues está Vision. Sí. Que es otra inteligencia artificial. Y ya teníamos a Jarvis. Y ya existía Jarvis en el mundo cinemático de Marvel, que pues también es una inteligencia artificial de otro tipo. Ya las estaremos, de hecho por ahí en el episodio pues estaremos viendo un poquito de estos ejemplos. Y la razón de hacer este especial de la inteligencia artificial, pues también es eso, ¿no? Es explorar cuál ha sido el impacto de esta idea. Dentro de la ficción, por supuesto, porque se puede también tratar en temas académicos, pero de ahí ya yo vino a captar, ¿no? Ok, va. Y dame también un poquito de algunas recomendaciones y cosas pachonas de algunas historias que hemos visto, leído, etcétera, etcétera, que incluyen el tema de la ciencia ficción, que es muy curioso. Hay muchas formas de aproximarse a ellos, digo, ya los veremos, pero tanto hay historias en donde la inteligencia artificial es el motor de la historia, en donde simplemente es un elemento que existe, pero no afecta, digamos, al punto central, ¿no? Diferentes aproximaciones, diferentes formas de ver todo este mundo de que una máquina piense. Sí. Y está interesantón. Pues yo creo que lo principal y bueno, hasta lo primerito que hay que hacer es, bueno, pues ver qué es la inteligencia artificial, cómo la vamos a poder ir entendiendo. Ok. Incluso dentro de términos académicos, nos dice que la inteligencia artificial en sí es la capacidad que tiene un objeto que no está vivo, que no tiene conciencia, de poder pensar y recrear el pensamiento como nosotros lo conocemos. Tiene que tener algunas características, por ejemplo, ser consciente de su entorno, o sea, que tenga conciencia de que algo aparte del objeto de su propia existencia existe. Fuera. Pero también tiene que ser consciente de que esa cosa existe, de que uno como objeto, como inteligencia, está funcionando y existe. Eso es la verdad es que, mira, suena muy filosófico, pero es básico. O sea, te reconoces como yo existo, sé que hay otra cosa afuera y que interactúo, ¿no? De hecho, buena parte de la de los temas de la inteligencia artificial, no nada más como ficción, sino también como disciplina de estudio, tienen mucho que ver con la filosofía. De hecho, la filosofía se mete en todo. No hay que sorprendernos de nada en ese sentido. Pero tienen mucho que ver con eso. O sea, y lo apuntaste muy bien. Los dos de los principios básicos de la filosofía. El yo como existencia y lo que está más allá del yo. Así es. El supra-yo, tiene otro nombre chistoso. Sí, exactamente. ¿No? Y es un concepto también muy viejo, ¿eh? La inteligencia artificial no, o sea, surgen computadoras y surge inteligencia artificial, no. Es desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, como que los humanos hemos estado ahí fascinados con la idea de que no somos las únicas cosas que pueden pensar en este mundo. Y más aún, podríamos nosotros crear cosas que piensen como nosotros. Ahí el asunto, ¿no? De hecho, el concepto es tan viejo como los mitos griegos. O sea, nos podemos remitir al mito de Galatea y Pigmalión. ¿Cómo va ese, carnal? Pigmalión era un, si no mal recuerdo, era un orfebre, una especie de artista que le dedicó una enorme cantidad de tiempo a su creación, a Galatea. Galatea toma conciencia, toma vida, supongo que por intercesión de los dioses. Pues, sí, ya ves que a Zeus ni le gustaba. Supongo que le gustó la estatua, dijo, ah, me la puede tirar, ¿no? Sí, seguro. Es Zeus. Y de hecho Pigmalión termina enamorándose de su creación, pero su creación ya lo rebasó y no se enamora de él. Wow. Está bonito, está padre. Nota geek, por cierto, ¿cómo se llamaba el clon de Supergirl en Justice League Unlimited? Es Galatea. Galatea. Me gustaba más esta versión. Estaba padre, ¿no? Bueno, no es que era, me gustara. Era básicamente Power Girl, ¿no? Era Power Girl. Sí, no es que me gustara más, pero fue un twist muy interesante. Sí. Muy bonito, de hecho. También tenemos así como ejemplo de miles de años, es el golem de la tradición judía. Un ser hecho de piedra o barro, yo no me acuerdo bien. Que los judíos, que un rabino judío utilizaba para, no acuerdo si para vengar a alguien o para influenciar terror, algo así es. Y le dabas una orden escrita, ¿no? Y la ejecutaba. Como en Los Simpsons, ¿no? Como una vez un golem, ¿no? Que eso de darle una orden escrita y que la ejecute, ¿no le suena algo como en términos de computación? ¿Como programar? ¿Como programación básica? ¿Eh? todo lo que necesitaba era un buen sistema operativo. Mira nada más. Oye, también, viéndolo desde ese punto de vista, Pinocho. Sí, claro. Pinocho sería una especie de inteligencia artificial, ¿no? Que hay una intersección de la magia, del hada azul y todo ese rollo, para darle vida a la creación de Gepetto, pues, que quería un niño, quería un hijo, ¿no? Y luego que la creación quería trascenderse a sí misma de ser humano. Uh-huh. Son, de hecho, durante todo el programa lo van a ver, son los temas recurrentes de la inteligencia artificial. Mucho a veces es irnos por el lado del drama, a veces que se puede ir por el lado del romance y de la comedia, que luego no es tan fácil. La comedia es complicada. Sí. Es complicada, pero siempre es bonita, por cierto. Bueno, si se dan cuenta, aquí en todas las historias muy antiguas que hemos estado diciendo, ya empezamos a encontrar como que los elementos en comunes. La inteligencia artificial tiene que ser creada por un ser humano. No necesariamente uno le tiene que dar vida, pero para un humano la crea. La cosa toma conciencia y personalidad. El cómo le hagan, bueno, eso ya ha variado a través de los tiempos. En mitos antiguos, pues siempre en transición de los dioses, magia o hechicero. Ajá, sí. Shinan. Shinan, hechicero. Cualquier cosa, hechicero, ¿no? En épocas más modernas, es a través de programación, muy al estilo de Skynet, que lo programamos también, que tomó conciencia, ¿no? O sea, así es, sí. Pero la idea básica detrás de la inteligencia artificial siempre es la misma. Es la capacidad de la creación del ser humano, de hacer algo más, de jugarle un poquito a Dios si quieres, ¿no? Pero eso es solo una parte, esto creemos que es solo la mitad. La siguiente parte es también de la propia creación y de su capacidad de sobrepasar a su creador. En otras palabras, tomar conciencia. Les digo, hay mucha filosofía. Es un poco el mito de Prometeo, ¿no? De traer el fuego, ¿no? A dárselo al hombre y ahora el hombre con el fuego, ¿qué puede hacer, no? Esa es la idea básica del poder. Prometeo tiene que mucho que ver con el poder del ser humano. Uh-huh. No nada más de la creación, de todo, lo que quiera. Sí. Destrucción, creación, etc. Les digo, mucha filosofía al respecto. Si quieren meterse a ese punto, muy recomendable. Hay varios libros bonitos. Hay libros de origen de esta rama de la filosofía, que es el origen del conocimiento, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Les paso después el nombre de esta rama de la filosofía. Muy interesante, muy bueno. Es de dónde saca el conocimiento y la conciencia del ser humano. Pero eso no vamos a tocar nada. Okay. Para es meterse en camisa de once varas y para qué. Pero tiene que ver, tiene que ver porque es más o menos la idea de la creación de algo pensante hecho por el ser humano. Uh-huh. Y les digo, como en esta, vaya, en nuestras épocas, pues digamos que una historia, o sea, podemos hacer las historias que se nos dé nuestra gana, pero es más común que veamos en nuestros días o en un mundo futurista o algo así, la creación de la inteligencia artificial por medios ya conocidos por el ser humano. A raíz de la creación de máquinas, de hecho, y del avance de la tecnología, vuelve a darse esa como que esa intención y esa curiosidad por, bueno, con estos avances, ahora sí podremos hacer lo que en mitos legendarios se ha podido ir fantaseando. Es una de las grandes preguntas de la ciencia ficción. Dentro de la ficción moderna, porque lo que vamos a tocar de la inteligencia artificial es el punto de la ficción. Les voy a dar por ahí luego un punto ya más aterrizado, del lado académico está curioso, pero bueno. Siempre ha habido dentro de la ficción historias de inteligencia artificial. Se siguen produciendo. A la fecha, sí, sí, sí. Y gustan. Y es un término que incluso ya está muy aceptado. Supongo que en su momento, cuando se dio la gran revolución de que se comenzaron a fabricar computadoras, yo creo que la gente fantaseó muchísimo. Ah, claro. Una vez más con eso. La película de Killroy Wass, la de donde salió Mr. Roboto. Era toda esa paranoia y esa acerca de algo que no conocías, casi que ves como magia, ¿no? Eso, y ahí. De las primeras obras que se conocen donde se toca este tema de la inteligencia artificial, es un libro chiquito, por cierto, que se llama Erewhon. Erewhon. Erewhon, que es Nowhere al revés. Qué original. Qué originales. Es de un escritor británico, bueno, que era británico, llamado Samuel Butler. Y en sí es la historia de Erewhon, es un Es un país ficticio. Digamos, el libro se divide en varias partes y la mayor parte del libro es describirte de qué se trata ese país a través de los ojos de un explorador. Dentro del libro se pueden encontrar, hay una especie como de capítulos ahí que forma, son tres capítulos, ahorita que lo veo en total, conformado a raíz de unos artículos que Butler escribió para unos diarios y semanarios británicos. Y esos capítulos se les conoce como el libro de las máquinas. El libro de las máquinas. Uh-huh. Que es este recopilado de los escritos de Butler. Y establece la posibilidad ahí como parte de este país de Erwin, de que las máquinas adquieran conciencia. Fíjense qué curioso es esto. Por medio de métodos darwinianos de selección. ¡Ah, caray! Ok. Y en su momento tuvo una aceptación ni por error. De hecho, mucha gente no solo se burló de él. No nada más, ¿no? Y lo criticaron de, oye, o sea, las obras, pues una obra seria y científica, producto de una investigación rigurosa, como fue todos los viajes de Charles Darwin, y me la estás aquí creyendo como satirizar. Y fue una de las grandes broncas de Butler. Y dijo, no, espérate, o sea, él todo lo contrario, lo hizo con las mejores de las intenciones. Él consideraba la obra de Darwin tan importante que dijo, esto no nada más puede aplicar para seres vivos. Podríamos crear cosas que se comportaran de acuerdo a esto. Que, ¿no? Exacto, que al seguir ese mismo proceso, nosotros también, o sea, ellos siguieron su propio proceso de evolución. La gente se lo toma muy a mal. Pero vaya, es una idea muy, muy interesante que él lo empezó a tomar. Les digo, no fue. Ay, pobre cuate, no le fue bien. No le fue nada bien. Tuvo muchas broncas por ahí al respecto. Amenazas incluso, creo. ¿En serio? Hubo gente que lo amenazó. Bueno. O sea, escolares que decían, oye, a ver. Espérate, ¿no? Casi esto es un pecado. Hijo. En fin. Y. Digo, esa es la crónica. Nunca se comprobó nada, ni mucho menos. Pero la crónica es que. Él decía, o el rumor había de que incluso había amenazas, ¿no? De, oye, pues, nos estás dando la torre, ¿no? Fíjate, adelantado a su tiempo. Ya muy adelantado, a su tiempo. Uh-huh. Como la propia obra de Darwin. Qué paradójico, cara. No, hombre, o sea, si el pensamiento humano avanza de a poquito, ¿eh? Ya vamos bien. Y a los que dan los brincos son los que... No, este... Pero, a ver, aguántame, ¿no? Despacio, que voy deprisa, ¿no? Les digo, son los grandes pensadores, pero el resto estamos mensos. Anyway. Está bonito, en fin. Siguiendo ya dentro del lado de la ficción, y lo mencionaste, ¿no? Por ahí está la obra de Metrópolis. El clasiquísimo. La clásica película. Que por cierto hubo hace como 2-3 años una presentación que no pude ir, fíjate. En el auditorio. En el auditorio, proyectando Metrópolis con banda sonora en vivo. Hubiera estado padrísimo, pero pues, yo me enteré una vez que ya había acabado. Era de Fritz Lang, director alemán, ¿no? Y de hecho la película es alemana, sí. Y es parte del impresionismo, ¿no? Se le conoce, es de hecho la obra principal del impresionismo alemán. Uh-huh. Detalle curioso, la dirigió él y su esposa, que se llama se llamaba Tía von Harbo. Uh-huh. Y en realidad es una adaptación de la novela de Tía. Mira eso. O sea, como un año antes había escrito el libro. Nunca, si alguien lo tiene por ahí... Me wow, pase, ¿no? Me pase el link. PDF, ahí, ¿no? En PDF sí, porque no lo encontré. Oye, qué padre. O sea, que de alguna manera de esas primeras grandes películas de ciencia ficción, quizá la primera. Probablemente. Es una adaptación. Es una adaptación. Una adaptación de un libro de la esposa de quien lo dirigió, ¿no? Qué buena onda. Qué buena onda. Y es una historia muy, muy clásica. Está fuerte zona, ¿eh? La volví a ver hace poquito. Y dices, ¿cómo se ve que en ese entonces No había códigos de ética y moralidad en el cine, menos en el cine alemán? Porque se estaba creando también. Las reglas se estaban creando. Sí. Para mayores ejemplos, vean Cleopatra, hombre. De 1920 y tantos, ¿no? Otra cosa. Y en esa película aparece una inteligencia artificial, de hecho. María, bueno, María. Hay varias. Sí. Entonces, la historia básica es, existe una sociedad subterránea, o sea, hay una sociedad muy dividida, los obreros subterráneos que, a través de su trabajo sostienen a la clase gobernante que está como que en la superficie, y un robot es, de hecho, quien inicia la rebelión. Incita a los obreros a decirles, no, estas no son formas de vivir, etcétera, etcétera. Nada que decir de los 20. Sí, exacto. O sea, salió en el 29, en la época de la Gran Depresión. Una fregadazo. Fue provocadora. Sí, fue un fregadazo. Y este robot les dice a los obreros, ustedes tienen el control, no tenemos que soportar esto, etcétera. Muy a la onda de los escritos marxistas. Sí. En varias de sus obras, Marx establece que el control de los medios de producción los tienen los obreros. Uh-huh. Y pues, estoy seguro que a mucha gente no le cae bien esta película, pero bueno. Y de hecho es el... no me acuerdo el nombre del personaje. Es el hijo del gobernante de Metrópolis, de la ciudad. El que junto con una inteligencia artificial, María, tratan de detener esta rebelión. Lo que iba a provocar esta rebelión era en sí la destrucción de la ciudad. Uh-huh. Y él en conjunción con María, un robot y un humano, apelando a los sentimientos y emociones humanas, detienen la rebelión. Con un robot. O sea. Con un robot. Y es muy curioso. A mí se me hace un ejemplo muy raro. Que la primer gran obra del cine, de la ciencia ficción, utilice este elemento de la inteligencia artificial, en donde somos aliados. No es uno contra el otro. Qué padre. O sea, qué bonito. Qué, o sea, qué buen mensaje en su momento, ¿no? En su momento dices, oye, qué padre, qué bien, porque ahorita todo es guerra entre humanos y robots, ¿eh? Ándale, sí. Age of Ultron. Terminator Genesis. Terminator en sí. Se me hizo es tan curioso. Hasta cuando me puse a hacer este capítulo me quedé pensando, oye, es muy raro que la primera gran obra sea de este tipo, ¿no? Uno conciliadora. Era conciliadora, cuando normalmente uno hubiera pensado, no, pues era todos contra María, vamos a quemar a la bruja. No, no iba por ahí. Que bueno, sí hay un poquito de eso en la película. Pero también, por ejemplo, el robot que está incitando a la rebelión, o sea, está con ellos. Sí. Está sí, con sí. ellos, con los obreros oprimidos. No es el elemento que va a oprimirlos. Es una relación de igualdad entre robots y humanos. La bronca es que unos están del lado contrario del otro. Pero todos están en el mismo barco, ¿no? Es muy buena, está rarita. Sería una edición en Blu-ray que pueden conseguir ya. Obviamente es una película muda. Claro, claro. Y los subtítulos vienen en español, yo me imagino, porque pues, no hay necesidad de voces. La banda sonora... Había un detalle curioso con la banda sonora, pero bueno. Bueno, un detalle curioso es que, por ejemplo, en el 84 que se volvió a estrenar la película, y aquí le encargaron hacer como que toda la promoción y música basada en, pues se fue a Freddie Mercury, ¿no? De hecho, partes de la canción, del video, de la película de Metrópolis, aparecen en el video de Radio Gaga de Queen, y por ahí la canción de Love Kills, que hizo Freddie Mercury en su momento como solista, formó parte de un nuevo soundtrack, dedicado o inspirado por la película de Metrópolis. Sí, que era como una especie de disco conceptual para Metrópolis, ¿no? Uh-huh. Ven cómo la inteligencia artificial influye en varios lados, hasta en la música. Por supuesto. Y es buena. Sí, sí, sí. Es la canción que pusimos hace ratito. Machines. Back to Humans. Mira, ya salió el comentario musical sin querer. Sin querer, sí. Qué bonito. Y, la cosa evoluciona solita. Sí. Ah, por cierto, la película de Metrópolis es del 27, no del 29. Pero bueno, un par de años antes de la Gran Depresión. Sí, pero no les cayó nada bien después, ¿no? Sí, sí, pero era durante las épocas precisamente donde el mundo ya empezaba a estar deprimidón, ¿eh? Por cierto, detalle curioso de la película, fue de los primeros filmes catalogada como Memoria del Mundo por la UNESCO. ¿En serio? ¿Eh? Pues es patrimonio. Es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Un ejemplo también de lo que se puede hacer con géneros de ficción. Bien. Es tan buena es. Para que vean que la ficción sí, o sea, es que de repente como que dices, la ciencia ficción no gana premios, no es, no, a ver, espérate, tiene mucho que aportar, ¿no? Tiene sí, mucho sí, que ofrecer. Que muchas para nada más entretenimiento sí, porque pues también para eso es, ¿no? Claro, claro. Pero nada te dice que una historia de ese tipo no carece de méritos, simplemente por ser de ficción. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pasando un poquito los años, y ya adelantándonos un ratito más, y a raíz, y esto salió a raíz, la verdad, en buena medida, por el año pasado salió esta película con Benedict Cumberbatch de Imitation Game. Ok, yo no la vi. Es buena, un poquito dramatizada, que de hecho también, una vez más, está basada en un libro, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, acerca de esa etapa de la vida de Alan Turing, matemático británico, cuando él junto con su equipo desarrollan la primera computadora. Okay. Para poder craquear el código nazi, la nefasta máquina esta Enigma. Muy bueno, o sea, la película es buena, por supuesto, la historia real es todavía mejor. Es más creepy todavía. Digo, acá tienen que hacer la adaptación de alguna manera, hacerlo más comercial, ¿no? Sí, o sea, tienes que ponerle por ahí sus elementos dramáticos y por supuesto que debe haber, ¿no? Pero la historia real sí es todavía mejor y aún más increíble. Pero bueno. A raíz de esto, han de saber, porque Alan Turing tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Fue la primera persona, el primer académico, científico como tal, que plantea la idea de que una máquina pueda imitar el pensamiento humano. Ese, digamos que esa pequeña idea nada más, salió por primera vez en un artículo que escribió, se llama Computing Machinery and Intelligence, Maquinaria Computacional e Inteligencia, es del 51, me parece, ese artículo. Del 50, desde el 50. ¿Una revista, una publicación que se llama Mind? Invitaban a muchos criptógrafos y matemáticos a escribir acerca al respecto, en los arbores de lo que se conoce como la computación moderna. Muy curioso que el que diseñó la primera computadora como tal, planteó este concepto por primera vez de manera formal. Wow. Obviamente no fue bien recibido, sus compañeros se burlaron de él. Qué raro. Una vez más. Sí. Entonces, ay, por Dios, pobre. Y luego pobre Turing, pero bueno. Ya deberíamos ser un poco más abiertos a ideas nuevas, ¿no? Pero bueno. No. Parece que no es el. Como que no estamos genéticamente programados para ello, ¿eh? No, ¿quién sé? ¿Quién sabe que tengamos? Pero bueno. Y está muy interesante. De hecho, les recomiendo leerlo. El PDF está en todos lados. Entonces, es distribución gratuita, ¿no? Porque la revista ya no existe. Claro. Turing está muerto. No tiene descendientes, así que a nadie le importa. Es Computing Machinery and Intelligence. Uh-huh. Son 22 paginitas muy, muy sencillitas. Y hay una cosa que establece ahí, que es un jueguito. Okay. Para determinar si una máquina es lo suficientemente buena para imitar el pensamiento humano. El juego se llama The Imitation Game, como la película. Ok. Y ese juego, ahí les va, es por medio de tres participantes. Es una persona, ninguno de los participantes se ve cara a cara. Ok. Una persona tiene como que dos pantallitas, en una cabinita. En esa persona hace una pregunta. Cada una de esas pantallas las controla otro de los participantes. Y el chiste es que la persona que hace las preguntas tiene que determinar del otro participante cuál es humano y cuál es máquina. Ok. Puede ser cualquier cantidad de preguntas, cualquier pregunta que se le ocurra. Incluso puede preguntarle, ¿tú eres la máquina? Y la máquina y el otro participante humano le pueden decir sí o no confíes en él. El chiste es que él tiene que determinar cuál es cuál. Sin verlo, a través solamente de una pantalla, establece por ahí una pantalla electrónica. Wow. Hay un punto muy interesante dentro de todo el artículo, y se menciona brevemente también en la película de The Imitation Game. Turing hace una gran distinción. Él dice, hacer la pregunta de si una máquina puede pensar como un ser humano es una estupidez, no se puede. Lo que hay que preguntarse es, ¿puede su proceso de pensamiento, que va a ser totalmente distinto al de un ser humano, puede imitar bien al de un ser humano? Y eso es lo que luego uno no considera. ¿Cómo una máquina puede, una máquina puede pensar? Probablemente se puede hacer de manera mucho más sofisticada en los próximos años. Pero todo su proceso de pensamiento y de cognición va a ser muy distinto al que nosotros tenemos. Porque simplemente nosotros lo creamos. No, ni siquiera tenemos bien el nuestro, se sigue estudiando. Así es. Cuando nosotros creemos el de alguna otra cosa, va a ser distinto. Pero hay que hacer la pregunta que hace Turing, es la correcta. ¿Va a ser lo suficientemente bueno para poder imitar el nuestro? Y si es así, ¿hasta dónde llega esa capacidad? Y cualitativamente puede llegar a ser incluso mejor, peor, más avanzado, menos, o sea. Digo, es una pregunta muy filosófica. Y que en algunas partes de las demás historias de ciencia ficción hacen muy bien utilizar todo ese concepto. Oye, eso es un poquito como decir, a ver, hay un maestro y un alumno. El alumno dice, él me enseñó todo lo que sé. pero el maestro yo no te he enseñado todo lo que yo sé. Uh-huh. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? O sea, un ser humano, un científico, un programador puede crear una inteligencia artificial, pero le está enseñando todo lo que esa inteligencia sabe en ese momento, es lo que creó su programador. O en el, también me he visto desde el punto, desde el otro punto de vista, ¿no? Le puedes enseñar no lo que sabes, le puedes enseñar cómo aprendiste lo que sabes. Exacto. Y entonces la inteligencia artificial, la cosa, va a utilizar ese proceso para aprender todo lo demás. Que podría incluso utilizarlo para aprender otros procesos de pensamiento. Wow. Es un detalle muy, muy curioso. Y ahora, este test, si les empieza a sonar medio de, oye, una persona se siente frente de otra, le empieza a hacer preguntas para determinar si es máquina o no. Eso es Blade Runner. Eso es Blade Runner. La fija película empieza con el test. Es verdad. Empieza con un Blade Runner, no exactamente Deckard, pero empieza con otro Blade Runner interrogando a una máquina. Así empieza, y es uno de los puntos centrales de la película, mucho más sofisticado, porque aquí las máquinas son réplicas humanas. Uh-huh. Pero es básicamente eso, se utilizan preguntas y a través de un dispositivo, ya ustedes lo conocen, esa máquina chistosa. Y el proceso es muy sencillo, haces preguntas para emitir respuestas y obtener reacciones de la máquina, y después tú determinas si es máquina o no. Tiene todo que ver este artículo y todo este inicio que dio Turing con Blade Runner. No sé si tenga algo que ver con el libro de Philip K. Dick, de Do Androids Dream of Electric Sheep, porque no lo he leído. Okay. pero sí vi Blade Runner, así que pues bueno, ahí sí sé, ¿no? Oye, una versión quizá al revés de esto es por ejemplo los captchas, ¿no? Que determinan si eres humano o no. Ándale, exacto. Esos codiguitos que nos piden ingresar cuando, no sé, descargamos algo, o nos damos de alta en algo, o vamos a comprar algo, o lo que sea, que te dicen, a ver, escribe aquí el código para ver que si eres humano, ¿no? Para que no veas si no eres un bot. No eres un bot. O sea, es una versión pero al revés. Exactamente. Aquí la máquina determina si eres máquina o humano. ¡Ay! Está creepy el asunto, sí. ¿No? Está muy, muy interesante. Les digo, pueden descargarse el artículo de Turing muy, muy avanzado. Nosotros lo subimos en un Mediafire ahí al café. Total, es de libre acceso. Órale, va. Sí, de verdad, está muy, muy interesante. Muy avanzado. Si ustedes les saben un poquito la programación, lo van a disfrutar todavía más, porque viene mucho acerca de variables y cómo se utilizan. Y bla, bla. Está padre. La verdad, está muy, muy bueno. Dicho esto, pues íbamos viendo también algunos otros casos de la inteligencia artificial, y vieron cómo también empezó a influir en el mundo académico, en el mundo real. Uh-huh, uh-huh. Una idea que sale desde épocas muy antiguas de la loquera del ser humano, de ¿y si hacemos una cosa que piense como nosotros? ¿Y si hacemos un muñeco? No, ¿verdad? ¿Y si hacemos un muñeco? Básicamente es eso. ¿No? Y la hija de Elsa, que sí hace el muñeco y le da vida. Uh-huh. ¿Cómo se llama el muñequito? ¿Sí? Olaf. Olaf. Es una inteligencia artificial, a mí ni me digan. Claro, la creó ella. La creó ella. Con magia y lo que quieras, pero la creó Elsa. Sí. ¿Y vieron cómo nadie la hace de jamón? Así como que, mira, pues habla, no hay bronca. Cute, bonito, ¿no? Sí. Si hubiera salido asesino, dice, que había otro. Que había otro, que era más maldito, sí, ¿no? Sí. Interesante. En fin, hay subgéneros dentro del subgénero. Hay subgéneros del subgénero de la inteligencia artificial. Y seguro hay unos que se entremezclan, ¿no? Muy seguramente. Los que se pueden encontrar más fácilmente son historias que tienen que ver con la inteligencia artificial dominante. O sea, es la forma de vida que domina el mundo y tú te aguantas. Ok. Como en Terminator. Como en Matrix. Como en Matrix. Uh-huh. Hay otros que son donde la humanidad es la que domina. Como todas las demás. Que es donde la humanidad domina y la inteligencia artificial nos sirve a nosotros. Uh-huh. Okay. Exacto. Y el otro tipo, digamos que de subgénero, que es también fácil de identificar, es la inteligencia artificial consciente, o sea, donde busca conciencia. Como inteligencia artificial. Como inteligencia artificial. Como Yo Robot. Uh-huh. ¿No? Y se entremezcla, ¿no? Uh-huh. O sea, como en Yo Robot. En Yo Robot, por ejemplo, la humanidad es dominante. Ah, exacto. Pero. Y después la inteligencia artificial trata de ser la dominante, uh-huh, buscar conciencia y bla, bla, bla. Y salió una película fea. Sí, qué lástima. Y tenía mucho potencial esa película, ¿no? No, era genial, pero eran esas épocas donde los blockbusters de verano no eran exactamente los mejores. Bueno, y donde Will Smith vendía todo, ¿no? Pero bueno. Sí, oye, Mr. Blockbuster le llegaron a apodar. Incluso dentro, miren, ahí les va. si uno se pone a buscar ahí el asunto, era, si hay una historia de inteligencia artificial dominante, se pueden encontrar, le digo, los subgéneros. Uno es la rebelión de la inteligencia artificial, como en Yo Robot. ¿Como en Yo Robot? O como sí. En Matrix. Sí. Matrix se ve más en el lado de Animatrix. Exactamente, ahí vemos de hecho cómo surge todo ese mundo de Matrix, donde las máquinas ya dominan. En Animatrix, en estos dos que se llamaban, ¿qué es? The Second Renaissance. Second Renaissance. Segundo Renacimiento. Ahí vemos precisamente cómo, a raíz de la opresión hacia las máquinas, y que empezaron a tomar conciencia, ellas decidieron que podían formar un país, que tenían poder económico, y que podían dominar el mundo. ¿Y por qué? Porque podían hacerlo. Porque pues, querían sobrevivir, ¿no? Yo no la he visto, nadie la ha visto hasta en dos semanas, pero suponemos que Age of Ultron va por ahí. Sí. Supongo que Ultron pues toma conciencia y dice, pues los humanos como que están de más aquí en el planeta y somos una mejor forma de vida, mejor adaptada, mejor capacitada para utilizar los recursos, pues. Ustedes adiós, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué van a decir? ¿Y por qué andan queriendo dar spoilers o algo así? Si no es tan difícil, ¿han leído los cómics? Sí, Ultron es lo que quiere. Sí, o sea, si han leído los cómics, sabe qué es eso. Si no han leído los cómics, no hay fijón. Han visto el resto de películas y series donde hay inteligencia artificial, más o menos lo mismo. Más o menos. Sociedades controladas por la inteligencia artificial, Matrix, ya Matrix, en el futuro, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Si uno, por ejemplo, busca, a ver, una historia por ahí donde la humanidad domine, hay varias formas de ver, de puntos de vista para verlo, ¿no? Está donde la inteligencia artificial está prohibida. Uh-huh. Tiene un cómic de Image muy bueno al respecto, por cierto. ¿Cuál es? Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, ahorita se los busco. Pero está prohibida. Está prohibida. Pero prohibida desde el origen, o sea, desde como tabú. Outcast. Ok. Outcast es de esos. ¿Outcast, la de Robert Kirkman? Sí. Ah, no, se llama Descender. Descender. Descender de Jeff Lemire, ¿no? De Jeff Lemire. Me confundí por ahí. Uh-huh. Ya es el primer número, de hecho. Descender, por ejemplo, es de esas. Donde la inteligencia artificial está prohibida. También se puede ver donde la inteligencia artificial está al servicio de la humanidad. En cierta forma, Star Wars. Claro. Sí, por ejemplo, los droids, tanto R2 como Tripio están al servicio de la rebelión, ¿no? Uh-huh. En algún momento. O Jarvis. No, Jarvis. Jarvis está al servicio de Stark. También está la inteligencia artificial en conjunto con la humanidad. Y donde se parecen, pero no son lo mismo. Unos donde están en conjunto, conviven. Y otros donde son como iguales. Ok, o sea, tienen los mismos derechos y todo. Ahí hablas un punto ahí, parte, los derechos de la inteligencia artificial, está padre. Por ejemplo, donde sea en conjunto, ¿como qué? Alien. Alien. Achín. Ah, Bishop. Ya, yeah. Ok. Está en conjunto, pero es otra cosa. Para los que no lo sepan, ¿quién es Bishop y qué onda? Eso es que lo platicamos al ratito, déjame dar el resto. Okay. Y ahorita vamos con los ejemplos, ¿no? Okay. Que es lo padre. Y bueno, el otro gran subgénero, subgénero, es la inteligencia artificial consciente. Y está padre porque puedes ver la inteligencia artificial como amenaza, uh-huh. O buscando propósito. Uh-huh. Buscando unas cosas, buscar propósito, otras buscar aceptación dentro de la humanidad. Diferente. La otra es de las luchas éticas de la inteligencia artificial, buscando algo. Uh-huh. Y está buena, la inteligencia artificial y la revolución. O sea, algo como de Second Renaissance, si quieres, ¿no? Ok. Y bueno, me dijo mi hermano, y bueno, es padre hablar de la inteligencia artificial, pero también es una buena excusa. Claro. Para andar hablando de historias que nos gustaron y que nos gustaría recomendar, donde se incluya la inteligencia artificial. Ajá. Uh-huh. Vamos a echarte una, carnal. Ok. ¿En alguno de los subgéneros? Di una y vamos a ver dónde okay. Cae. The OMAC Project, ok. Okay. Hablando de cómics. De cómics. ¿Qué fue The OMAC Project? Fue una subsaga. Subgénero, subsaga. ¡Santo Dios! Subway, ah no. Ahora quiero un sándwich. Yo también quiero un sándwich. Ok. Dentro de el preludio a Infinite Crisis, ¿no? Entre esos preludios... por ahí Greg Rucka y Jesús Ice crearon este cómic basado en un concepto de Jack Kirby, como lo mencionamos en el segmento anterior. No hay nada nuevo, ¿verdad? No, Jack Kirby, por eso es el rey de los cómics. No, Jack Kirby, subgéneros de inteligencia, no hay nada nuevo aquí. Sorry. Jack Kirby, rey de los cómics, pero bueno. Jack creó a un personaje que era OMAC, que era el One Man Army Corps, ¿no? Que tenía un satélite que le podía descargar habilidades. Que le podías crear habilidades para pues, tener toda esa capacidad de pelear contra cualquier cosa. Y este satélite era el hermano ojo, el Brother Eye. Exactamente. Basado en esos conceptos, en el año 2005, más o menos, sale esta serie en la cual Batman tiene un dice, pues a ver, tengo acá un montón de super seres, como ya alguna vez lo vimos en la película animada de Justice League Doom o en Torre de Babel de Mark Waid. Dice, están todos estos super seres, super poderosos, tienen la capacidad de hacer mucho bien, pero también de destruir a la humanidad. Entonces, como soy Batman, necesito tener un plan para todo. Y un plan para todo pues sería también tener toda esa, esa data, todo ese conocimiento de cómo detener a cada uno de los superhéroes. Pero necesito estar monitoreándolos todo el tiempo. Y aunque soy Batman, no lo puedo hacer todo el tiempo, ¿no? Porque también duermo. 2 horas, pero duermo, ¿no? Dos horas al día, pero tengo que dormir. Entonces crea una inteligencia artificial que puede monitorear todas estas actividades. Esa inteligencia artificial se llamó Brother Eye, el hermano ojo. El problema aquí es que esta cosa quedó corrupta. No precisamente por ella misma, sino porque alguien le metió mano. O sea, Batman no la regó. Batman no la regó, pero alguien la hackeó. Que ese es el problema. La hackeó precisamente Maxwell Lord, ¿no? Que trabajaba también ahí conjunto con Alexander Luthor. Y bueno, después vendría todo ese rollo, ¿no? Pero el chiste es que del hermano ojos creó también una especie como de inteligencia artificial agresiva, que eran los OMAX, que era una especie de virus computacional tecnoorgánico, como los Phalanx. Como los Phalanx. Que podría convertir a las personas como en una especie de sentinelas orgánicos, como en Operación Cero Tolerancia. ¿No? Entonces, nada nuevo bajo el sol. La verdad, la historia estuvo muy padre porque ahí vemos que Batman tenía un plan para todo, menos para que una de sus creaciones, quizá su creación más más peligrosa, se le saliera de control, que era precisamente Brother Eye. Que él después, ahorita en el mundo de los nuevos 52, precisamente en Future Send, ha tenido un papel preponderante donde vemos que, si bien Batman lo creó, quien se apoderó de ella y que ahora como la tiene como casi como su sistema operativo para sus proyectos, es Michael Holt, que es Mr. Terrific. Que de hecho en OMAC, The OMAC Project, el que en buena medida arregla el asunto es Mr. Terrific. Ajá, exactamente. Porque él tiene un poder bien curioso. Y no puede ser grabado por máquinas. Uh-huh. Y me acuerdo que un comentario, no me acuerdo quién se lo hace, de, oye, ¿no es el poder más inútil del mundo? Pues ahorita no. Claro que no, y mucho menos ahorita en esa época en que pues hay cámaras por todos lados, hay micrófonos, entonces no, eres invisible ante el gran ojo, ante el gran hermano. Por eso ahorita no lo es, ahorita es la onda. Claro. Hace unos años era tan estúpido. ¿Cómo ves? ¿Cómo encajaría o dónde podría entrar The OMAC Project? Mira, yo creo que ahí entra como la inteligencia artificial como amenaza. Sí, seguro. Segurísimo. Comienza siendo algo así como una especie de inteligencia artificial al servicio de la humanidad, o sea, Batman. Sí. Y como tal de la rebelión de la inteligencia artificial. El hermano ojo dice, no, al demonio esto. Ajá. Uh-huh. Aunque hay un poquito de controversia de se reveló por sí mismo o por alguien más, ¿no? O esa rebelión provocó que tomara conciencia, que se diera cuenta de que las cosas no estaban bien. Pero tiene elementos de esos subgéneros. Mira, ¿no? Está padre el ejercicio este. Y una de las que a mí me gusta recomendarla porque es muy curiosa, que es Alien, donde el meollo del asunto no es la inteligencia artificial. No. El meollo del asunto es un organismo milenario y feo acá. El xenomorfo. Sin embargo, hay elementos de la inteligencia artificial. Ajá. Los androides. Bishop en la segunda película y el otro de la primera. Que nadie se acuerda. No me acuerdo cómo se llama. Es que Bishop es asombroso. Bishop es la onda. Y Michael Fassbender en Prometheus, pero bueno. ¿What? Él es una inteligencia artificial ahí. Okay. Es un gran trabajo. Lástima que la película no tiene ni pies ni cabeza. ¿Es en serio? O sea, es buena película. Tiene un pacing fantástico, tiene un ritmo fantástico. No se te hace aburrida en ningún momento. En ningún momento. Fassbender es la onda. Tiene unos agujeros en la trama bonitos. Negros, bueno, ¿no? Pero bueno. Es muy padre este ejemplo porque ahí utilizan la inteligencia artificial como una herramienta para mover la historia, pero no como la historia principal. Uh-huh. Recordemos en la primera película, el androide, como sea que se llame, David, creo es. No estoy seguro, creo que es David. Uh-huh. Es un androide que se infiltra dentro de la de la tripulación de Ripley, en su transbordador que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el Nostromo. Uh-huh. Se infiltra en la tripulación del Nostromo como el elemento médico. Y estaba bajo las órdenes de la compañía Weyland-Yutani, con órdenes de recuperar ese organismo agresivo que eran los xenomorfos y llevarlo a la Tierra para su aprovechamiento. Ese es un ejemplo hermoso de inteligencia artificial al servicio de la comunidad, entre comillas. Sé que es humanidad, pero sí. Más es la comunidad. Donde los androides son pan día de cada... Son un alimento con el que convives diario, ¿no? Exacto. Es como tu iPod. Ese es inteligencia artificial en conjunto con la humanidad. Es tu iPod, no es tu igual, es tu herramienta. O sea, ya vives con él. Te hace normal, ajá. Pero es mi cosa. No, eso no es mi igual, no es mi compañero. Ok. Y la verdad es que también tiene mucho de inteligencia artificial como amenaza. La verdad es que las amenazas de la inteligencia artificial son recurrentes también. Lo vemos, y es un cambio que se hace muy padre en Aliens, donde Bishop, ahí todo el mundo sabe que es androide, Ripley le tiene miedo por sus experiencias previas, pero es una inteligencia artificial que en su momento ayudó hacia los Marines a sobrevivir. Uh-huh. Muy al servicio de la humanidad. Y hay un diálogo muy padre al principio de la película y también por ahí en algún momento Ripley cuando lo mandan a una misión, ya después hablaremos de Aliens. Me acuerdo que dice Bishop de sí, soy puedo ser artificial, pero no soy estúpido, ¿no? Un poquito. O sea, sí tiene inteligencia. Sí, tiene conciencia, pero él sabe que no es humano, él es cosa. Sí. Pero él es. What? O sea, es mucho de la lucha ética y de buscando su aceptación con la humanidad. Tiene esos elementos muy velados, muy si quieres. No son el móvil de la trama. No son el móvil de la trama, pero están ahí y es muy padre. Mm-hmm. Que Ridley Scott lo utiliza todavía más en Prometheus. Véanla también, vale la pena. Y no le hagan caso a los huecos de la trama, eso sí. Pero a los demás, véanlo, está padre. Wow. Excelente, carnal. Échate otra, mi hermano. Yo sabes, ahorita que mencionaste esa de como buscando propósito, etcétera, es una inteligencia artificial que es adorable. Es Wall-E. Wall-E es una... Es, para mí, perdón, es la mejor película que he visto de Pixar en la vida. ¿Verdad que sí? Es asombrosa, es maravillosa. O sea, amo esa película. Es la mejor. Wall-E, como tal, si han visto la película, tenía un solo propósito en la vida. Recolectar, comprimir. Limpiar. Ese era su propósito porque así fue programado. Cuando introduces un elemento del caos que es Eevee, él mismo Eva. empieza a cambiar y empieza a buscar otro propósito. Y Eva también tenía su propio propósito en la vida, que era encontrar vida. Encontrar vida capaz de fotosíntesis, plantas, efectivamente. Y aparte todo el comentario social y ecológico que manejan en la película es maravilloso, pero ver que Wall-E, que tenía un propósito, era una única cosa que hacía en la vida, y le introduce algo diferente, sí es una inteligencia, sí está pensando, sí tiene, sí algo que lo hace ser capaz de cambiar, al grado de que las funciones que normalmente hace, las deja de hacer cuando ve que hay algo más. O sea, busca un propósito más allá de sí mismo, ¿no? Valiéndole su programación. Mucho también del comentario de nuestra propia forma de vida, ¿no? Uno está, hace sus cosas, llega, le metes un elemento de caos a tu vida y lo demás te vale. Sí, sí, sí. Te enfocas, dices, ¿qué es esto, no? O sea, es raro, quiero ver qué onda, ¿no? Vamos a hacer nuestro especial de Wall-E en algún momento, sí. Porque es preciosa la guía película con pocas cosas. Sí, yo sí insisto. Ahora mismo es la mejor película de Pixar que he visto mucho, en la vida. Por mucho. Digo, amo a la de Los Increíbles, me encanta. Pero es de superhéroes, lo que quieras, pero Wall-E es la onda. Y lo lamento, pero así como que buscando a Nemo no fue mi hit. Pues no es mi hit. Toy Story te hace chillar, pero sobre todo la última. Pero sobre todo porque emocionalmente uno le invierte mucho desde pequeño. Yo le vi la una en cine, hombre. Claro. Pues por eso le invertí emocionalmente mucho, pero bueno. Una historia de inteligencia artificial. Esa busca, ¿cómo ver? Esa yo creo que es la IA buscando propósito. Seguro. Segurísimo. Yo creo que no, aquí para que veas no es ninguna amenaza. No es ninguna amenaza, al contrario. Creo que es buscando la aceptación y más allá la salvación de la humanidad. O sea, creando incluso una revolución. Y yo creo que, ¿vieron el epílogo contado a través de la cancioncita esta? Sí. Ahí se ve el último punto de igualdad con la inteligencia artificial. Así es. De que humanos y robots construyen una nueva sociedad a favor de todos, ¿no? ¿Qué chulada de mensaje, caramba. Les digo, ¿quieren ver una mejor película de Pixar? No existe. No, a la fecha no existe. Sí, no, la verdad. Es tan buena, en fin. Yo quise tocar una porque dije, ay, me estaba escuchando soundtrack hace como 2 semanas. Me quedé con la nostalgia. Macros Plus. Macros, claro. Uy, claro. Sí. Qué hermosa película también. Que es muy curioso. Es en buena medida, es una inteligencia artificial como amenaza. Sharon Apple. Genios. Pero es también... Los Vocaloids. Los Vocaloids. Pero también es... ¿Cómo describirías a Sharon Apple? ¿Es una inteligencia artificial al servicio de la humanidad o en conjunto con la humanidad? Al conjunto. Yo creo que empezó siendo un servicio. Porque era tu servicio de entretenimiento. Exactamente. Pero después, al evolucionar, quería buscar igualdad. Y eventualmente dominación. Sí. Es muy curiosa es muy curioso el ejemplo de Macros Plus porque... esa parte de la inteligencia artificial es solamente como que el punto de conflicto, uno de los puntos de conflicto de la historia. El resto de la historia es un poquito como Top Gun. Sí, prácticamente. Tienes al Centraedi. A un descendiente de Centraedis y a un humano compitiendo. Por el amor. Tienen una rivalidad romántica, sí, pero también una rivalidad profesional. Son pilotos de pruebas, probando, y cada uno en sus diferentes equipos de Valquirias. Uno es el BF 19 y el otro el 21. El 21 es genial, pero se fregan todos. El 19 es la onda. Y compitiendo también por muy político, ¿no? Por conseguir los recursos para que sea ese modelo el que va a dominar la producción de armamento siguiente. Y con el trasfondo de que está Sharon Apple, el punto conector es que el interés romántico de estos dos personajes, Gurdy Basara, creo que en japonés Basara, es que no recuerdo cómo se llamaba el otro chavo, pero bueno. Pero bueno, Gurdy el Centraedi y Basara el chavo normal, y su interés romántico, que eso fue el nombre, así de importante, es que Sharon Apple es la onda, es parte del equipo de Sharon Apple y es quien le da cierta manera su personalidad y un poquito de su programación. Ese es como que el punto conector entre los dos. Es muy buena historia. ¿Y qué le hago al cuento? Ver al SDF-1 volver a elevarse sacar todo el armamento es genial. Y aparte la música. Tiene música muy padre. Tiene composiciones originales totalmente. Unas del lado como del más música tradicional japonesa. Composiciones de cámara. Composiciones de música electrónica para Sharon Apple. El que hizo el soundtrack, no recuerdo el nombre, es también el soundtrack de Scaflón. Y es una hermosura de soundtrack. Si vieron la primera parte de Scaflón, porque la segunda apestó, según yo, la primera parte es magnífica. La de Yukikaze también la hizo. También es muy muy bueno, ¿eh? Y bueno, ahí no hay mucho que ver, ¿no? Es inteligencia artificial como amenaza al servicio de la humanidad en conjunto y buscando una rebelión. ¿Cuándo habrá salido Macros Plus? ¿Pero del 94? 95, creo. O sea, y también metía elementos, digo, hablando un poquito de la parte técnica de Macros Plus, tenía mucha animación por computadora dibujada sobre la... O sea, cálculos por computadora para crear vectores y encima de eso el dibujo en celda. Exactamente. Muy similar al Rey León. Sí, usar la misma técnica. Eran las técnicas de ese entonces y se hacían cosas fantásticas que se siguen usando, ¿eh? Sí, claro. Es una técnica complicada, un poquito complicada, tengo entendido. La utilizó mucho Estudio Mir para Legend of Korra y son unos capítulos. Cuando ves esos capítulos dices, por supuesto que es Estudio Mir, son fantásticos. Y un dato curioso, la protagonista de Macros Plus, que se me fue el nombre, que es la cantante, no será nada por la cantante humana, de repente va en el tren escuchando música en una cajita, en un aparatito con sus audífonos. Cuando en ese tiempo, pensar en un, ya no digas un iPod, un MP3 player era como que, oh, ¡ah, caray! No manches, ¿no? Deseas, de hecho, decir MP3 fue como, ¿MP3 eso qué es, no? O sea, como siempre, la ciencia ficción nos adelanta a la realidad, ¿no? Y de hecho... Ahora tenemos aquí en la mesa 1, 2, 3, 4 dispositivos, 5 que pueden reproducir audio. Podemos meterle, por ejemplo, digo, mi computadora, ahí voy a presumir, ¿no? Ni siquiera tiene tanto disco duro, es un tera, ¿no? Payaso. Le puedo, o sea, si quisiera dedicarle mucho, mucho de su capacidad de almacenamiento, me dijiste payaso, a este... Es un tera. Solo un terita. Perdón. Solo quisiera dedicarle la mitad de su capacidad de almacenamiento a música. Tengo, yo creo que te podría tener más... Más repertorio que Mix 106.9. Mi memoria de 1 giga tiene más repertorio que Mix 106.9. Ah, ok, 5, sí, cierto, es perdón. Desmemoria de 1 giga para el teléfono, qué jodido, yo también tengo 1 giga, ¿verdad? Pero bueno. Aquí en la tarde tengo como 8, así que no hay bronca. Pero tengo, cualquier cosa de 1 giga tiene más música que Mix. Perdón por la crítica, Mix siempre pasa lo mismo. Sí. En fin. Sí, mi más sincero pésame a todas las personas que trabajan en oficina donde permitan poner radio. Porque si alguien pone Mix, pobres de ustedes. Es que es parte de la rutina diaria, para que sientas cómodo. Afortunadamente en trabajo... Es como ir por el café y oír Mix, ¿no? Es parte de la rutina Godínez, perdón. Afortunadamente en trabajo no permiten radio. ¿No? O sea, cada quien se hace bolas con su música. Ah, sí, o sea, métete a internet y escuches, ponte audífonos. Por amor de Dios, ponte audífonos. Okay. ¿No? Nada de poner el radio ahí, que todo el mundo escuche, pero va. ¿Qué otra historia? Dicho lo anterior. Dicho nuestras críticas amargas y estamos mal amargados. Estamos un poco amargos a veces, pero bueno. A ver, échate otra historia de Terminator. Toda la saga de Terminator. O sea, 1 y 2. Sí. Y no les digo, creo que no dejemos lo amargo. Hombre. No, hombre, creo que desayunamos, ¿qué? O sea... Es que comimos con picante, sí, venimos enchilados. Café sin azúcar, ¿no? O sea, está amargo. Sí, la 1 y la 2. Esa era Chronicles era buena, ¿eh? Tengo a ver cómo sale esta de Terminator Genesis. A ver, tengo mis dudas. La 4 no debió existir. La 3 no debió existir. La 3 no debió, no, Dios no. La 4 estaba padre porque era un spin-off. Sí, de hecho se llamaba La Rebelión de las Máquinas. Sí, no, era Terminator spin-off, ¿no? Sí, sí. O sea, no era continuación. Digo, sin duda la 1 es buena, pero la 2 es genial. Ah, sí. La 2 es una maravilla y yo creo que muchas historias se han creado a raíz de esa película de Terminator. Ahí tenemos una IA como amenaza en el futuro, que es precisamente Skynet, ¿no? Que domina, decidió que los humanos somos... usamos basura y que ahora ellos tienen que dominar, ¿no? Y creó a sus agentes para exterminarnos. ¿Que quiénes son? Pues los Terminators. Que por alguna razón una inteligencia increíblemente superior crea unos robots con un diseño espantoso. Como esqueletos humanos y con todo y dientes, por alguna razón. Sí, para que se vea creepy, ¿no? Bueno. Digo, no sé, ¿qué tal si era era guerra psicológica. Era psicológica y mira, qué avanzado era Skynet. De qué buen comentario, yo la regué, fíjate, claro. Y dijo, ¿pero por qué los voy a basar en Schwarzenegger? Pues quién sabe, a lo mejor le tenían miedito a Schwarzenegger, ¿no? Pero cuando manda al T-800, a Schwarzenegger, al presente, a proteger a John Connor, Kaique es una inteligencia artificial al servicio de la humanidad, o en conjunto con la humanidad, ¿no? Sí, con un tema muy, muy padre, porque no tenía la capacidad de decidir si iba a ser una o la otra. No, solo estaba programado para proteger a John Connor. El Terminator es una herramienta. Sí. Que podía ser utilizada para la protección humana, como en el caso de Terminator 2, o si la agarra Skynet, pues es súper espantosa, como en el caso de Terminator 1. Uh-huh. Y algo que, por ejemplo, mira, cuando llega el Terminator, está programado para obedecer las órdenes de John. Si él le dice, a ver, levanta una patita y ahí va, ¿no? O sea, y empieza a aprender, dice, tienes que empezar a aprender cómo hablamos aquí, ¿no? Y empieza a aprender el serénate, imbécil. En español, sé que dice otra cosa en inglés. Sí, sí, sí. Serénate, imbécil, en español. Y lo repetías. Y lo repetías. Te daba una risa. Te sigue dando risa, me acuerdo, me da risa. O el simple, el clasiquísimo de hasta la vista, baby, ¿no? O sea, es una IA que tiene la capacidad de aprender, de modificar su conducta, pero de acuerdo al usuario humano. Pero después empezó a tomar decisiones a favor del usuario humano, protegiéndolo incluso, ¿no? Incluso desarrollando una relación casi paternal, de alguna manera. Y al final de la película, hay un sacrificio. O sea, la IA, consciente de sí misma, decide que lo que debe hacer es proteger a la humanidad, sacrificándose a sí mismo para evitar la propia creación de la IA, que sería como su madre en el futuro. Está... cañón. O sea, la verdad es que son temas bien, que resuenan muchísimo en el inconsciente humano, ¿no? Ahí se ve también mucho eso de las luchas éticas de la inteligencia artificial. Correcto. Una lucha contra incluso sí mismo. Sí. Y en cambio el T-1000 era una máquina de matar. Pero es que está, era una herramienta. Era una herramienta, es que está programada por Skynet. Uh-huh. Si hubieran mandado un T-1000 a proteger a Connor, hubiera sido algo similar. Pero fíjate, el T-800 se supone que estaba fallido. Era un modelo antiguo. Y mandaron al más eficiente, al T-1000, porque era el que estaba programado para eso y no se iba a salir de la programación. Y que por sus capacidades físicas era superior. Uh-huh. Pero entonces la versión antigua, con ese bug que tuvo de poder generar conciencia, fue la que acabó con la más avanzada. ¿Mm? ¡Ay, hijo! Es como el acetato y el MP3. Eso, tío, mira, estamos viendo ya la lucha de las máquinas y no nos damos cuenta. ¡Claro! Ok, sonó muy ominoso lo que dije. Pero es que por ejemplo la evolución de versiones de una computadora a otra o de... Ay, la amarga guerra entre PC users y Mac users. O de PlayStation y Xbox. Todos sirven para lo uno. Pero todo, no se peleen por si cuál es mejor, Xbox, PlayStation, Wii U o PC. Todos sirven para un noble propósito, jugar videojuegos. Yeah. Tengo problemas de juego. Y hablamos ahí también de una rebelión de la IA, sí, claro, ¿no? Sociedad controlada por la IA, ahí lo tienes. Y hay un buen ejemplo, es una rebelión de la inteligencia artificial contra la dominación de la inteligencia artificial. No, esto está todavía más... Soy tan avanzado que ya hasta tengo mi propia conciencia y no me gusta lo que haces. No manches, o sea, eso ya es muy humano. Es muy humano. Ok. ¿Qué otra, carnal? ¿Alguna otra que te acuerdas ahorita? Déjame ver, es que sí había varios. Eran ejemplos que a mí las que me gustan mucho son cuando la inteligencia artificial está ahí, pero no es el medio del asunto. Uh-huh. Porque le puedes sacar todavía mucho jugo y puedes jugar mucho con ese tipo de cositas. Ese sí tiene todo que ver. Y sí es el medio del asunto de la inteligencia artificial. Si vieron la película Her, es preciosa. Ah, claro, con la voz de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Muy bonito porque ahí es otro tipo de inteligencia artificial. Ahí ya no estamos viendo, como en Skynet, no estamos viendo el contenido físico de la inteligencia artificial. No hay un robot que nos pegue. Uh-huh. Pues solamente la pura programación. Así es una voz. Que como, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Digámosle Siri. Digámosle Siri o Cortana, si les gusta la otra versión, ¿no? la que sea. Ok. Una historia muy padre, muy creepy del lado romántico, porque el personaje de Joaquín Phoenix es un creep. Mala onda. Sí. Incapaz de superar su... su pérdida. Su pérdida. O sea, es get over it. Pero bueno. Pero muy padre porque... es un mundo futurista, pero no lo sientes ajeno. Pues no, porque lo puedes tener en una aplicación. Que es una, celular, sí, o sea, ¿no? que él baja la aplicación. Sí, desde Movie, ¿no? Sí, bajas la aplicación para tener tu sistema operativo en tu teléfono. Uh-huh. Adiós. Ay, Dios. Y lo bonito es como, y también un poquito tomando el tema de con Terminator, ya, digamos, Siri, va adquiriendo los conocimientos para darle cada vez un mejor servicio. Sebastián se llama el personaje. Creo que es Sebastián. Digamos a Phoenix. ¡Phoenix! ¡Vean Nostalgia Critic! No la pudimos evitar. Vean el nuevo capítulo de Nostalgia Critic acerca de Demolition Man. Nos van a entender. Perdón, no lo pude evitar. Pero les juro. Es Joaquín. ¡Phoenix! En fin. De Joaquín Phoenix. Sí. ¿Cómo empieza a descargar bases de datos y diferentes opciones de su programación? Al principio para darle un mejor servicio, y comienza tomando conciencia de sí misma. Uh-huh. Y se da cuenta de que sí, en realidad sí, sí puede sentir amor por su usuario. Uh-huh. Y es algo, y hay un detalle muy curioso, pocos lados vi que lo mencionaran, por no decir que creo que nada más en uno. En algún momento el personaje de Phoenix le reclama a Siri, no, a Scarlett Johansson, de: oye, estuviste hablando con otros usuarios y con otras máquinas, como que, pues, ¿por qué ya no me amas? Uy. Y Siri dice: pues claro que te amo, pero nada me dice que no pueda amar a estas otras personas. Una relación poliamorosa que es muy... Es un concepto que no nos queda muy... es tan ajeno a cómo se ve la sociedad normalmente que hasta se hace raro, pero es muy padre. O sea, es un detallito y muy muy bueno que pudieron introducir de una manera muy orgánica una relación poliamorosa. Muy padre. Y es que de alguna manera no hay, bueno, en inglés es no hay foul play, no hay algo carnal que implique una infidelidad per se, porque pues es todo es de alguna manera mental. E incluso todo es a través virtual. No, pero ¿cómo decirlo? E incluso todo es consensuado. Claro. Entonces, ay, sí. Lograron meter ese elemento por ahí, muy padre, muy bonito. Ni pocas historias he visto que lo incluyan también. Y algo muy padre. Durante varias de sus conversaciones, el gran deseo de Siri, o Johansson, como quieran decirle, es su deseo de poder sentir un cuerpo. Porque ella no puede hacerlo. Claro, ¿no? Y es eso, ay, ok. O sea, ya desarrolló tal capacidad que es que tengo curiosidad, quiero saber qué es esto. Y no lo puede hacer porque no. O sea, no existe la forma de hacerlo. Está muy creepy, está creepy de ciertas maneras, pero es una historia muy, muy bonita. Es un mensaje padrísimo, eso sí. Sin duda, a mí se me hace una inteligencia artificial como amenaza. Ah, no, ¿verdad? Pues sí, puede ser. ¿Quién sabe? Siri, ¿cómo se llama la película? ¿Her? Her 2, ¿no? Her 2, la venganza de Siri. Sí, algo así. No sé, fíjate, incluso puede ser, obviamente, buscando propósito. Sí, yo creo que sí. ¿No? Evidentemente buscando la aceptación de la humanidad. Sí. Y a la vez, igualdad quizá. ¿Igualdad es como que lo que buscaba? Pues si buscaba amor, yo supongo que buscaba igualdad. Interesante esa, ¿eh? Son de esas historias que incluso levantaron mucho vuelo en por todos lados. Pues porque es muy cercana a lo que hoy se vive, ¿no? A la dependencia, la verdad, de esto, sí, de los dispositivos móviles, ¿no? De nuestros juguetitos modernos. Hay gente que se le pierde el celular o se lo roban y es como que, Dios mío, ¿qué ahora qué hago, no? Ven nada más, o sea, no es tan extraño, ¿eh? No, y ven como una historia, ya no digas de ciencia ficción, de inteligencia artificial puede tener tanto mérito. Es simplemente una herramienta que utilizas en tu trama. ¿Quieres escuchar algo también bien creepy? A ver, échalo. ¿Y tú lo aplicas muy seguido? No, mejor ya no quiero. ¿Te acuerdas de Skyrim? No. Sí. Ok, sí. Hay ciertos personajes que no quieres deshacerte de ellos ni quieres hacer ciertas misiones. ¿Por qué? Porque me caen mal. O se mueren. O se mueren. O sea, te crean una emoción. Una inteligencia artificial te está creando una emoción. Ajá. ¿Eh? Sí. O como en Gears of War. Ay, no olvido. Que te saca hasta las lágrimas cuando... Spoiler alert. Spoiler alert, cuando se muere Dom. Te saca hasta las lágrimas. Y es una inteligencia artificial. Es un elemento formal. Pero bueno, ni le hagas al cuento. Eso se puede encontrar en distintos medios. Manga del perrito. Ah, sí, sí, totalmente. A mí no me estás diciendo nada. No, pero por ejemplo, aquí hablamos de uno que reacciona a ti. Eso sí. O sea, por ejemplo, cuando tienes al asistente esta del Dragonborn, ¿cómo se llama? Los Housecarl. Ajá. Ah, dependiendo, ahí tienes en total 9, digamos Lidia. Y hay unos que te contestan bien, otros que no, y entonces hay unos que de acuerdo a tus interacciones. Hay unos que no me gusta su forma de que me hablan. Ve. Sí, que te programaron mal, ¿eh? Sí, te saliste malito. Con mucha actitud para mí. Luz de altitud, ¿no? Mira, nada más. O sea, está creepy, ¿no? Estamos cada vez más inmersos en la inteligencia artificial. Eso nos queda claro. La ficción, yo creo que, o sea, el escribir historias de ficción al respecto es una forma en la que nosotros... No sé si es una forma de, entre que protegernos y explorar un poquito todo ese mundo, el cómo se puede dar, pero es cada vez más y más común que lo vayamos viendo. Y cada vez de formas más novedosas, porque nuestra interacción con ella también nos está llevando a otra forma de vida, a vivir de otras maneras. Es por eso que las historias de inteligencia artificial se han evolucionado tanto, yo creo que a través de la historia. Sí, claro, y lo vemos también en cosas muy sencillitas. El hecho de que tú te metas a internet a buscar libros y al ratito tienes ofertas de libros por todos lados. Sí, esos algoritmos de búsqueda muy avanzados que son una inteligencia artificial. Que simulan una inteligencia. Exacto. ¿Ves por qué la pregunta de Turing era la correcta? Simulan. Sí, exactamente. ¡Wow! Está bueno esto, ¿eh? Está muy interesante esto de la inteligencia artificial. Da mucho de qué hablar. Muchísimo. En los medios, tanto en la investigación como, por supuesto, en la ficción. Lo dijiste muy bien. Hay muchísimo que explorar con la ciencia ficción, ¿eh? Y pues, eso hace un mundo raro, ¿eh? Hace un mundo extraño. Y lo mantiene así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.